apretando los dientes, va de nuevo a buscarla. Otra vez se fue larga llamada a perderse por el banderín. Con el resto de fuerza pita y quiere alcanzarla. La pelota es su sueño, llegar es su vida, destino de Win. Bueno, arrancaremos sin retorno. Sin retorno. Trabajado tantos años sin retorno. Me acuerdo una vez, laburábamos en una radio en un sótano. ¿En un sótano? En un sótano. Era el sótano de la casa de una, la abuela de un amigo. Que había, y habíamos hecho una radio. Era muy trucho. Bueno. Era una radio propaladora, una emisora propaladora. No era una radio por onda, sino que habíamos hecho todo un tendido clandestino de cables conectados con unas bocinas. Claro, y lo habíamos puesto, los altavoces. Exacto, en los postes del pueblo. Un pueblo en el que yo vivía. ¿Qué pueblo era? Hace algunos años. Se llama El Peligro. Es una localidad. ¿En serio? Sí, de un puñadito de 2.000 habitantes. Ahí a unos 20 kilómetros de la ciudad de La Plata. Ahí vivían mis viejos. Y vos sabés que habíamos hecho toda una radio y todo un entusiasmo. Y la gente nos veía colgados los palos como si fuéramos kamikazes, ¿viste? ¿Qué es esto, pendejo de mierda? Y poníamos las bocinas y probábamos, claro. Cuando empezamos a sonar fue toda una magia para nosotros y para los vecinos. Nos puteaban en colores, te imaginas, decía, bajen el volumen. Claro. Hasta que le encontramos el tono justo. Le encontraron la vuelta. Y así a mí me pasó en el brazo seco del Saladillo. Ah, mira vos. Zona sur de la ciudad de Rosario. También propaladora con bocinas, pero no teníamos muchas bocinas. Claro. En realidad, decir bocinas es un exceso del plural. Era la bocina. Había que acercarse. Había que acercarse. Conectada, cuando teníamos que escuchar música, a un viejo wincofón del año 75. ¡Ah, mirá vos! Y cuando jugaba el equipo de Barrio Triángulo, allí en el Saladillo Seco de Rosario, íbamos a transmitir en la canchita con la bocina. Igual, nosotros hacíamos lo mismo, así. Fantástico. Y todo eso terminó siendo una hermosa cooperativa de consumo que hizo el barrio con esa propaladora. Pero era fantástico porque los días sábados nosotros decíamos, hoy cumpleaños, 15 años María, o la semana que viene cumple 15 años María, ¿qué podemos reunir? Y la gente venía y reunía y traía cosas, sus regalos y sus cosas. Una experiencia fantástica que la tomó en algún momento Ricardo Horvat para hacer el primer tomo de la radiodifusión en Argentina, la trama secreta de la radiodifusión en Argentina. Ajá. La verdad que son hermosas las experiencias de radiodifusión que se desparraman por la Argentina a lo largo y a lo ancho de un territorio en donde, desgraciadamente, la comunicación durante muchos años estuvo sesgada por la concentración del poder en pocas manos, por los grupos económicos que ostentan el poder en el control de esa comunicación. Pasa en cada ciudad grande, en cada provincia. Siempre hay un poder económico que maneja la radio del pueblo, el canal del pueblo, el diario del pueblo. Y entonces resulta muy difícil a aquellos que están al margen de ese interés económico poder acceder a tener una voz. Y bueno, estos son caminos. No en nuestro caso específicamente, por suerte tenemos una radio dotada de recursos tecnológicos infinitos. Vos sabés que esta es una radio que tiene un poder de llegada. No, aparte y una marca registrada absolutamente en todo el país. Imagínese Radio Splendid, vos decís Radio Splendid y te dices Radio Splendid. Vos decís, a mí me pasa. No andan los auriculares, pero vos decís Radio Splendid. Llegaste a Radio Splendid. ¡Epa! Y claro, yo me agrando, digo, yo, acá estamos. Vos pensá, entre Radio Splendid, yo trabajo en Radio Belgrano durante la semana, que es otra radio histórica. Una que marca. Entonces yo decís Radio Belgrano, Radio Splendid. Viejo, pero ¿qué sos? La Rea, claro. Te dicen. Te miran Cacho Fontana. No, sigo siendo El Riego. No, es... Totalmente. Bueno, Delfrade, ¿cómo le...? Uy, nos reencontramos en el aire. Hace como tres semanas que no nos veíamos. No, acá. impactante lindo, porque la semana pasada estuvimos muy nerviosos porque la Luli tenía 40 grados de fiebre. Pobrecita, ya está, le estaban con los temor, ojos, teníamos temor de la una meningitis. Una meningitis. Por suerte está todo bien. Está todo bien, gracias bueno, a Dios. Alegría infinita, sí, entonces. Sí. 6 minutos pasan de las 8 y arrancamos nuestro Sobre la Hora de esta Tengo semana. Tengo una historia bárbara para hoy, déjeme la meter hoy. Pero cómo no. La verdadera historia del herrero del diablo. ¡Epa! ¡Uy, qué lindo cuento me acabas de presentar! Pueblo del Gran Rosario, Acebal, capital provincial de la poesía. ¡Qué lindo firulete te mandaste! Allí, el más grande hacendado del pueblo, que después tuvo una estación de servicio, encontró la riqueza en una noche de tormenta. ¡Uy, qué buena venta! ¡Qué buena venta! Y es justamente en el lugar en donde nació el mayor asesino de rosarinos. Es probable que el diablo haya estado más de una vez en Acebal. Bueno, en un rato, Delfrade nos va a dejar tan intrigados como me ha dejado a mí a Apasionante. Todos. Apasionante, ¿sí? Me la contaron ayer, y ayer fui a una escuela a hablar allí en Acebal, y me contaron esta historia. El herrero Yo creo que diablo. Juan Carlos Gené, cuando escribió la pieza teatral El herrero del diablo, se basó en la historia de Riboseche. Uy, qué lindo, qué radiofónico suena esto, ¿eh? En un rato entonces con Delfrade, El herrero del diablo, la historia de Riboseche. La historia verdadera. Me acabo de enterar de algo tan apasionante como desconocido para mí. Así que el cruce de variables, algo que sea tan desconocido como apasionante, es realmente sorprendente, ¿no? Que algo que no desconoces te apasione tanto. Pero sí, ahí me quedo con ganas de escucharlo. Sí, sí, sí. Tenemos un programa hoy, Delfrade, además de Riboseche, y mire, las cosas que entran en este programa, no sé, es de goma este programa. Anoche hasta las 11, estaba viendo la Gacetilla, la verdad que impresionante. Y ahí quedó afuera, mire, porque vamos a hablar también de los institutos de salud nacionales. Esta semana hubo muchísimas movilizaciones, medidas de fuerza, porque los trabajadores de la salud a nivel nacional están llevando a cabo paros y acciones concretas para denunciar situaciones de irregularidad permanentes, y eso no entró en la Gacetilla, pero también va a estar presente, por supuesto, en un ratito, y va a venir temprano. Sí. Va a estar acá Víctor de Genaro. Futuro Miren, diputado nacional. Sí, ya está acá. Bueno, no, él se enoja porque todavía falta, claro, falta que lo convalide el 23 de octubre el resultado electoral final, pero la primaria. Mire, de Genaro, diputado nacional. Qué loco, diputado, el hombre. Sí, para todos los que alguna vez pensaron. Se va a meter, no se va a meter, se decide, no se decide, fíjense, ¿eh? Ahí lo tenemos entreverado al hombre entre los dirigentes políticos. Lo que va a hacer es escucharlo en el Congreso. Sabes cómo, ya preparan los oídos más de uno, te digo, ¿eh? Sí señor, yo lo que pensaba es, no solo en el Congreso lo van a escuchar, porque da toda la impresión que Víctor tiene mucho hilo en el carretel. O sea, el Congreso, tengo la impresión que le va a quedar chico al poco tiempo. Y por supuesto hay que cumplir el mandato, pero uno piensa y sueña, ¿no? Qué ganas tenemos de pensar, de imaginar un 2015 cargado de una ilusión y de toda esa energía en la que seguramente nos vamos a ver involucrados de construir una campaña con otra expectativa. Pero bueno, ahora trabajemos para esto. Para que en el 2011, para que en este 23 de octubre, Víctor, que es la persona, Víctor de Genaro, hablamos, con la que trabajamos. Está bueno esto también, ¿no? Conocer tan de cerca a alguien que va a tener la responsabilidad enorme de representarnos, ¿no? A nosotros, y en este caso a todo el pueblo de la provincia de Buenos Aires. Porque existe a veces una distancia entre el representado y el representante que termina siendo lesiva, ¿no?, para los intereses de la gran mayoría del pueblo, porque el tipo que tiene que llevar adelante una iniciativa parlamentaria no conoce al pueblo al que supuestamente beneficia o perjudica con esa medida. ¿Vos sabés en qué me di cuenta esta semana? Especialmente en que no me sorprendió ningún resultado electoral. Ninguno. Pero no porque uno sea un buen analista, sino porque uno escucha a la gente. Uh-huh. Me pasó en recorrer la provincia de Santa Fe como lo hicimos, en colectivo, viajando mucho tiempo. Entonces sabía que Bonfatti iba a ganar ahí. Por un poco margen, pero iba a ganar. Fundamentalmente por el peso de 24 años de peronismo, claro, que todavía se siente en la provincia. Sabía que Del Cel iba a ser una fenomenal elección. Pero eso porque me lo decía la gente. Claro. Y la misma gente que me decía que votaba de esa manera, me decía que le iban a dar voto a Cristina Fernández de Kirchner. Uh-huh. La misma gente. Con lo cual después vos me decís, porque viene la pregunta, ¿puede una persona votar a Del Cel y a Cristina Fernández de Kirchner? Sí, puede. ¿Qué tipo de ecuación política se hace Esa ya es otra cuestión. Qué interesante, ¿no? Para el análisis. Pero realmente ha pasado así, porque vos fijate lo que pasó en la geografía de la provincia de Santa Fe, en donde Cristina Fernández de Kirchner se impone en 17 departamentos de los 19. Uh-huh. Y al mismo tiempo se impuso el socialismo, hizo una excelente elección. Salvo Rosario y... Departamento Rosario y Departamento Las Colonias. Y en Las Colonias. Que es en donde nació la primera colonia agrícola del país, la colonia de Esperanza, uh-huh. donde se repartió la tierra de partes iguales un tipo que había peleado con Martín Miguel de Güemes, que se llamaba Aarón Castellanos. Y el tipo repartió las tierras exactamente en la misma porción, y así nació la colonia de Esperanza, uh-huh. de donde era José Pedroni, por ejemplo. Claro. Entonces, salvo allí, en el departamento de Las Colonias y el departamento Rosario... Ganó el socialismo... En los demás departamentos, y especialmente en donde más pusieron el cuerpo en el conflicto por la 125, ganó la presidenta de la Nación. Uh-huh. Ahora, esto que resulta sorpresivo si lo mirás de lejos, no resulta para nada sorprendente cuando vos escuchás a la gente. La pregunta que me hice durante toda la semana, ¿por qué si uno es un gil y escucha a la gente... no hay otros dirigentes que escuchen a la gente? Por eso avalo lo que vos decís. Claro. Una cosa es llegar al Congreso, pero otra cosa es llegar al Congreso siendo realmente un mandatario de la gente. Esa ya es otra historia, que generalmente no ocurre, ni en uh-huh. los congresos nacionales, ni en los provinciales. Qué interesante, cuando uno analiza, y es lo que vamos a tratar de hacer a lo largo del programa de hoy, seguramente cuando se sume Víctor incorporará también su mirada, uno ve el escenario político que generó esta primaria del domingo pasado, y a las claras uno aprecia, bueno, la conclusión más evidente inicial es que el gobierno de Cristina Fernández logró una mayoría de adhesiones que es indiscutible. Esto ya está, al margen de esto, que está reconocido y dado por hecho. El segundo análisis que a mí me viene a la cabeza es ¿qué pasó con ese conglomerado de oposición sobre el cual hablábamos tanto y en donde nosotros veníamos destacando? No es todo lo mismo. Una cosa es Clarín y sus personeros políticos, Duhalde, Alfonsín, y otra cosa es esto que está surgiendo, esta fuerza que está apareciendo nueva, esta iniciativa que estaba encarnada dentro de la dirigencia de algunos integrantes del Frente Amplio Progresista, que nosotros venimos sosteniendo desde acá, Claudio Lozano, Víctor de Genaro, todos estos planteos que se vienen haciendo, entre otros, desde este espacio. Y yo creo que el resultado electoral termina convalidando esto, porque me da toda la impresión que tanto el radicalismo encarnado en la fórmula Alfonsín González Fraga, Dios me libre, y el peronismo más ortodoxo, más rancio, más vertical que representaba la fórmula de Duhalde, demostraron qué es lo que son y hasta dónde pueden llegar. Y tengo la impresión que el Frente Amplio Progresista es la única fuerza que quedó posicionada con terreno por delante, incluso de acá al 23 de octubre, con posibilidades de crecimiento importantes. El 23 de octubre el Frente Amplio Progresista va a ser la oposición visible en la Argentina y creo que va a ser la segunda fuerza política. Porque como bien lo decía Víctor de Genaro en la noche del domingo, acá la gente nos va llevando acá. No los medios, no los analistas, no las encuestas, es la gente. Y la gente en esto no tiene techo, porque el radicalismo en definitiva... va a seguir bancando un radicalismo cada vez más alviarizado con la presencia de uno de los íconos de los financistas de los años 90 como González Fraga. Ya le dijo que no. Y me parece que se va a profundizar esa negativa. ¿A dónde va a ir el votante radical irigoyenista de Moisés Levenson? Me parece que esa gente se va a encolumnar en el Frente Amplio Progresista. Uh-huh. Tengo esa sensación. Sí, sí, sí. También el votante de la doctora Carrió. El histórico que vio a la doctora Carrió hacer ese fenomenal informe sobre el lavado de dinero. En donde, discúlpeme, de la mano de Graciela Ocaña, en aquel momento, Elisa Carrió incorporaba un capítulo dedicado al análisis de lo que significó Gate Faraón. Claro, Argentina, ¿te acordás? Y el personero de Gate Faraón, ¿te acordás quién era? González Fraga. González Fraga. Ocaña ahora participa de la misma lista que González Fraga dentro de la UDESA. Nada menos. Increíble. Que fue el hombre que además lavó el dinero de la mayor estafa financiera de la Argentina, que fue el Banco Integrado Departamental, con sede allí en Venado Tuerto. 1.000 millones de dólares se terminaron llevando Menem, Cavallo y compañía, con González Fraga abriendo la caja. Bueno, está bueno el análisis que hace. Seguramente ese 3-4% que obtuvo la coalición cívica, buena parte de ese radicalismo decepcionado, porque está bien señalar que no, cuando hablamos de las estructuras, hablamos de las estructuras de los partidos, no hablamos de los radicales, no, claro, o de los peronistas, hablamos de la UCR, del PJ, de esos sellos que ya están secos, que como los sellos que distribuyeron el otro día para la elección primaria, que no tenían tinta, denunciaban que no tenían tinta, ya no tienen forma de marcar ni siquiera una agenda política si no cuentan con el inestimable apoyo de quien me parece a mí le maneja los hilos de la marioneta, que es el Grupo Clarín, que son los que terminan dictándole lo que tienen que hacer. Ya no es Alfonsín o Duhalde los que le dan la agenda de publicación a Clarín, es al revés. Claro. Le van marcando el terreno de qué es lo que tienen que hacer y hacia dónde tienen que dirigirse. Por eso también uno entiende que esta no es solo una derrota de ciertos sectores políticos, sino también una derrota contundente de ciertos grupos corporativos que están enquistados dentro del poder mediático en nuestro país, ¿no? Bien, bien, me gusta ese análisis, me gusta. Para mí también el Frente Amplio Progresista es el que tiene más terreno por delante y seguramente un terreno cuyo trecho inicial se va a recorrer de acá al 23 de octubre, pero que después habrá seguramente un trecho más largo de construcción mucho más consolidada en los siguientes años. Sin dudas. En los años venideros. Y dos reflexiones más políticas en relación a las elecciones, y por supuesto que sumamos a nuestra gente a partir de estas reflexiones, que son apenas apuntes que se tienen que completar necesariamente con la opinión de nuestros oyentes. Dos apuntes. Es fundamental en Proyecto Sur, yo formo parte de Proyecto Sur, hacer una autocrítica, una evaluación tranquila, volver a palabras fundantes de lo mejor del género humano, como son humildad, paciencia, insistencia, escuchar, modestia, palabras fundamentales. Generalmente erramos cuando creemos que nuestros errores son culpa de los demás. Allí generalmente erramos. Así que me parece que es fundamental volver al original, a lo que se había intentado hacer como un amplio espacio de encuentro para todos aquellos que quieren ir por más desde las viejas y queridas identidades políticas. Para eso se necesita mucha modestia, mucha humildad, no ser necios, no negar lo que está bien, porque cuando uno niega lo que está bien es muy difícil que después escuchen la crítica. Es fundamental eso. Y el otro punto político. Hay un fenomenal comunicador que es Jorge Altamira, que le dio la posibilidad, por ser un fenomenal comunicador, a que el Frente de Izquierda y los Trabajadores llegue a burlar esta ley proscriptiva que significaba llegar al 1,5% de los votos válidos emitidos. Me parece que son también dos apuntes que hay que hacerlo desde los sectores que quieren transformar la realidad. Por un lado, Proyecto Sur tiene que entrar en un proceso de refundación. Y por el otro lado, hay que saludar a ese gran comunicador que es Jorge Altamira, que ha llevado a que el Frente de Izquierda de los Trabajadores llegue a competir para las elecciones del 23 de octubre. Esta semana se produjeron también hechos destacados, por lo menos para la mirada que nuestra producción pretende ponerle al análisis de la realidad argentina. Hubo, en este caso, durante el transcurso de esta semana, varias movilizaciones y concentraciones relacionadas con la pelea por uno de los poderes económicos que más consolidación ha tenido en los últimos años en nuestro país, que es el poder de las corporaciones mineras. En la provincia de Mendoza ha habido una gran movilización popular que está motorizada, entre otras organizaciones sociales y sindicales, por nuestra CTA y por la Asociación de los Trabajadores del Estado. En un rato vamos a poner la atención y la mirada nuestra de nuestro programa allí, en la provincia de Mendoza, en donde la instalación de la minera San Jorge está generando una reacción popular sin precedentes y realmente muy destacable. Algo que venimos sosteniendo desde este programa y desde hace ya varios meses, ocurre en muchas provincias argentinas. Cerquita lo tienen a San Juan, donde la experiencia de la Barrick muestra a las claras cuál es el sendero que pretenden seguir. Arrancó bien San Martín de San Juan, dicho sea de paso, para los muchachos de la Barrick y el San Juan minero, pero también queremos compartir algo sobre lo que tiene que ver con el Día del Niño. Y me parece interesante sumar a nuestros oyentes con una pregunta. A ver. ¿Cuál sería el mejor regalo para nuestros pibes en el día de mañana? ¿Qué tipo de regalo le haría usted a nuestros pibes? Porque dicho sea de paso, esta semana fue el verdadero Día del Niño Latinoamericano, el verdadero Día del Niño Paraguayo, el 16 de agosto. Vos sos una especie de desmitificador de efemérides. Sí, señor. El desmitificador de efemérides. Ese va a ser el título de una columna que voy a escribir en tu honor, seguramente, dentro de pocos días. ¿Pero por qué? ¿Qué es lo que cambió? 16 de agosto de 1869. ¿Qué pasó? La batalla de Acostañú. Se la cuento después. Pero lo que le quiero contar ahora es que Lugo, el presidente Lugo, volvió a festejar el Día del Niño Paraguayo en la verdadera fecha, que es el 16 de agosto. Lo cual estaba prohibido en la época de Stroessner. Así que de esto le vamos a estar contando también a nuestra gente, pero dicho sea de paso, ¿cuál es el mejor regalo para nuestros pibes? Qué lindo. Más allá de lo comercial. ¿Cuál es el mejor regalo que, por ejemplo, vos, Mauro, le harías a Ariel? Y yo tengo, claro, yo tengo dos grupos etarios. Dos grupos etarios. Un estadista. Exactamente. Tengo uno de 17 y una de 1.5. Bueno, tengo que pensar, déjame ver, estoy pensando. Porque el de la más chiquita ya está resuelto y es más sencillo. Pero el de este grandulón es más complejo. Dame unos minutos que lo pienso. También ustedes pueden hacerlo. Y vos tenés un desafío también. Porque vos ayer tenés dos princesas. Con Victoria y con la Luli salimos a comprar dos regalos que pudimos comprar. Pero más allá de eso, yo me quedaba con ganas de hacerle otro tipo de regalo. ¿Qué tipo de futuro yo les voy a regalar a Lucía y Victoria? Esto que yo les planteaba a ustedes, que se me presentó de forma elocuente cuando le hicimos la torta de cumpleaños a la Luli, le canté el feliz cumpleaños y después dije, acá se termina mi compromiso con lograr la felicidad de mi hija. Y a mí me dio la sensación que no. ¿Qué tipo de regalo hacerle a nuestros hijos? ¿Un país igual? ¿Un país mejor? ¿Cómo se hace un país mejor? ¿Qué condimento le pone a la torta del país mejor? ¿Cuál es el primer condimento? Se me ocurre la igualdad como primer elemento. Uh-huh. Vaya a saber cómo hacemos para pelear por la igualdad. Eso me gustaría como regalo. Wow. Yo me quedé pensando en algo que en general pensaba antes que se traducía simplemente con el ejemplo. Con el ejemplo de que te viera levantarte a la mañana tu hijo para irte a laburar. Y entonces vos decías, bueno, el pibe ve que yo me voy a laburar, se da cuenta que estoy laburando, va a valorar el esfuerzo que uno hace. Y en general lo que termina ocurriendo muchas veces, ante la inconsciencia de nosotros, los padres, es que los pibes puede ser que valoren eso, pero a una distancia que uno no termina de apreciar. La primera desvaloración que hacen es, se fue mi viejo, che, no lo tengo mi viejo. Claro. Y entonces el primer regalo que yo este año me permití hacerle es darle más tiempo a mis hijos. Darle un tiempo que en general, hasta hace poco, yo no les daba. Con esa, no solo con esa cantidad, sino con esa calidad que merece el tiempo de un padre, de estar cerca, de escucharlos, de tratar de hablar con ellos, de tratar de acercarte a partir de problemáticas particulares o en general, de che, ¿qué andas? ¿Qué estás haciendo? ¿En qué estás? Y eso me parece que es como un primer regalo que le fui dando a lo largo de este año y que pretendo seguir dándole en lo que siga de nuestra relación hacia el futuro. Pero de la mano de eso, la posibilidad de compartir con él espacios de trabajo. Eso es maravilloso. Lo que me ha generado también es que no solo él me vea ir a trabajar, sino que me vea laburar. Y que, por ejemplo, me diga, y el regalo ahí es para mí, ¿cómo aprendo yo escuchándote todas las mañanas en la radio? Eso, viste, vos decís, y entonces, ese es un premio. Claro, es un premio, pero indudablemente hay algo que uno le está dando, aún inconscientemente, de manera concreta, que el pibe lo recibe. Y entonces siento, dije, bueno, entonces no estoy tan mal rumbeado con esto con esta sensación de que algo le estoy dejando al pibe, más allá de comprarle, no sé, una pilcha, un buzo, o invitarlo a morfar en el Día del Niño, qué sé yo. Que son cosas más terrenales y que seguramente van a estar presentes. No, y que mucha gente lo hace con un enorme esfuerzo y lo pone todo. ¿Qué te parece? Y hace que el domingo del Día del Niño sea una celebración con mucho esfuerzo y ahí está los verdaderos Papá Noeles. Qué lindo, qué lindo. Bueno, me trajiste a colación un montón de recuerdos. Me acordaba de algunos días del niño que me tocaron compartir en lugares mucho más inhóspitos que los que hoy nos tocan vivir. Me acuerdo en el 2002, un Día del Niño en un lugar donde yo laburaba socialmente, en la zona de Ezeiza, laburábamos con un, capaz que te acordás, era un militante barrial, un muchacho que le decían el Toba. Ah, sí, claro. El Toba trabajaba en un barrio ahí cerquita de la zona de Ezeiza. Es casi la historia del palacio y la calle. Exactamente, exactamente. ¿Qué será de la vida del Toba? Bueno, el Toba era un militante que el 20 de diciembre tiene la oportunidad de estar justo en el momento en el que le intentaban arrebatar la vida a un joven de 19 años y él pelea contra la muerte y le salva la vida a ese pibe que había caído producto de una balacera policial, ¿no?, de la federal. Y el Día del Niño del año 2002 yo lo pasé en el lugar en donde el Toba le daba de comer a unos 80, 100 pibes todos los días, un merendero en el que habíamos organizado unos talleres de murga y habíamos hecho toda una movida para los pibes y habíamos logrado que algunos compañeros y compañeras artistas se acercaran. Y yo no me voy a olvidar nunca la felicidad en la carita de esos pibes, que estaban en medio de la nada y que sentían que seguramente para sus familias ese año 2002 representaba un límite, un no poder más, un no tenemos ni para comer. Y encontraban en ese espacio que nosotros habíamos generado, el Toba, por supuesto, y nosotros ayudando, una suerte de paraíso en medio de un infierno, ¿no?, en medio de un desierto de ideas, de propuestas, de ganas de vivir. Y para mí fue un día tan feliz ese, tan feliz. Ver la felicidad de pibes que no eran los míos, ¿no?, y verla brotar de manera natural, como generalmente suelen ser la risa de los pibes, el llanto, es algo que no está impostado, que te surge de la tripa, ¿viste? Y me acordaba de eso, me acordaba de ese Día del Niño, que vos tendrás seguramente también recuerdos a granel para compartir con nosotros. Pero bueno, vamos, la propuesta está planteada. Así que la gente nos puede llamar para decir cuál sí, es el mejor regalo que le daría un pibe a su hijo, a su nieto, a su sobrino. ¿Cuál es el mejor regalo para un pibe hoy en esta Argentina del tercer milenio que estamos viviendo? 4535-5900 es nuestra línea de oyentes. Allí te atienden o Rama o Ariel. Y si no, puedes dejar un mensaje en el contestador 4535-5999. Casi media hora estuvimos hablando, le digo. Y esto porque no tenemos los auriculares. Si hubiéramos tenido los auriculares, estábamos 45 minutos 45 mínimo. Minutos. Arrancamos con algo de música, ¿le parece? ¿Un tango? Adelante, vamos. Thank you. Qué maravilla. Qué versión. Leopoldo Federico interpretando una de las versiones más sentidas del tango, célebre tango de Astor Piazzolla, Libertango. Sobre la hora. Con Mauro Federico, Carlos del Frade y la participación especial de Víctor de Genaro. Sobre la hora. 32 pasan de las 8. 4535-5900, nuestro teléfono, nuestra línea de oyentes. Y 4535-5999, nuestro contestador automático. La minera se llama San Jorge Sociedad Anónima. Es una empresa argentina que es subsidiaria de Coro Mining Corp. Oh, qué bien le salió. ¿Cómo anda para el inglés, eh? Que es una multinacional canadiense. Prevén invertir 300 millones de dólares. Atendeme. Van a utilizar 141 litros de agua por segundo. Por segundo. Los van a tomar del arroyo El Tigre, que está ahí cerquita, ¿eh? Igual, el proyecto habla de un reciclaje cercano al 75% del agua utilizada. Esto es un punto que está en discusión. El proceso también va a dejar como residuo una especie de lodo que se va a solidificar en la superficie, y el mayor impacto será indudablemente el del paisaje, porque consiste en una explotación de las denominadas a cielo abierto. Del yacimiento, y este es el dato, planean extraer en 16 años 1.393 millones de libras de cobre y 629.000 onzas de oro. ¿Cuánto dejarán por esto? Más ahora en donde el oro ha recobrado un impulso extraordinario. Vos sabés que en las finanzas internacionales hoy el oro ha vuelto a ser el patrón del sistema. Exactamente. El proyecto San Jorge, así se llama este emprendimiento minero, está ubicado en la cordillera del Tigre, en la cuenca de la ciénaga del Yalguaraz, a una altura aproximada de 2.600 metros sobre el nivel del mar. Esto es exactamente en el departamento de Las Heras, en la provincia de Mendoza. El pueblo mendocino, el pueblo de la zona, pero muy buena parte de la ciudadanía, de la población de la provincia, está resistiendo la instalación de este emprendimiento. Mucho que ver con esa resistencia tiene nuestra compañera Raquel Blas, que es secretaria general de ATE y de la CTA de Mendoza. ¿Qué tal, Raquel? ¿Cómo va? Buen día. ¿Cómo te va? Buen día. Bien, gracias por atendernos. No. Gracias a vos por llamar. Hemos dado algunos datos así, sueltos, para que nuestros oyentes puedan comprender la dimensión del emprendimiento. Contame cómo se ve desde la provincia la pelea con este monstruo. Bueno, mira, primero, nosotros ya hace muchos años que hay intentos de, no solo de esta minera, sino de otras mineras, de hacer minería a cielo abierto en la provincia de Mendoza. Justamente en función de eso fue que durante la época del que todavía estaba de gobernador Cobos, aquí en Mendoza hubo todo un movimiento que duró prácticamente más de un mes, te diría yo, donde poblaciones enteras prácticamente salieron a cortar ruta en función de obtener una ley que prohibiera la mega minería a cielo abierto con uso de sustancias contaminantes como el cianuro, bueno, todo esto. Y lo logramos eso. Fue una lucha, digamos, muy, muy dura, ¿no? Y cuando te digo pueblos enteros, te digo poblaciones como General Alvear, que salieron a cortar la ruta, padres, niños, se suspendieron hasta las clases ahí durante un mes entero. Logramos esa ley y, por supuesto, bueno, a partir de que logramos esa ley, empezó una guerra fenomenal. Digo, hay recursos incluso que están encaminados en la Corte Provincial para dar de baja esta ley, ¿no? Porque ahí se cortaron muchos emprendimientos. Hasta que apareció ya aparece de la mano del gobierno de Jaque, ¿no? Toma más impulso. Bueno, se empiezan a instalar y, bueno, evidentemente todo indica que no se pueden quedar, digamos, si no vamos a tener a la ley provincial que tenemos. Pero también todo indica que están haciendo todos los esfuerzos para que se quede. Para nosotros, es más, es la puerta abierta a los otros emprendimientos que vienen atrás. Pero yo te voy a dar algunos datos, por ejemplo, algunas cosas que me parecen importantes. Nosotros lo primero que pedimos fue que se hiciera la audiencia pública, que es la que de alguna manera tiene que otorgar o no lo que se llama la licencia social. Digo, esto de los lugares donde estas empresas se van a radicar. Y logramos que, después de mucho esfuerzo, que esa audiencia pública se hiciera en la localidad de Uspallata. Uh-huh. Esto fue el año pasado, con una participación muy alta de los vecinos de Uspallata y de ciudadanos también de Mendoza. Y donde mayoritariamente, te diría yo un 80%, todos nos expresamos en contra de este proyecto. Porque aparte hay muchas cuestiones muy mentirosas dentro de esto, ¿no? Porque cuando vos hablabas, por ejemplo, del arroyo, que es un afluente, el río Mendoza, del cual se va a extraer el agua, por ejemplo, en esa audiencia pública fue muy importante escuchar a los pobladores de Uspallata, y la empresa no lo contradijo esto en ningún momento, diciendo con claridad que ese arroyo permanecía seco la mayor parte del año. Uh-huh. Es más, a veces tiene periodos de sequía de 2 o 3 años. Por lo tanto, ante la pregunta de, bueno, en ese caso, ¿de dónde van a sacar el agua? No aparece la respuesta. Claro, te miran para otro lado. Claro, todo indicaría o que la van a sacar del río Mendoza directamente o que la van a sacar de una cuenca de subterránea que hay de agua. Amén de lo que significa arqueológicamente y geológicamente la precordillera de Mendoza, que en este caso son varios cerros que van a quedar totalmente destruidos, ¿no? Uh-huh. Directamente. Sí, eso es lo paisajístico, pero ustedes están denunciando los dos planos, digamos, la contaminación. Sí, es lo paisajístico, la reserva arqueológica y un montón de cosas, y el agua, ¿no? Digo, el agua que te imaginas que en un desierto, como es Mendoza es un desierto. El agua es un elemento vital. Es más, te digo, cuando la empresa se le preguntó si podía afirmar que no iba a haber contaminación, yo ahí escuché un concepto por primera vez, que la verdad que no lo había escuchado nunca, ¿no?, de boca de los propios empresarios. Ellos reconocieron que, bueno, que la contaminación, que iba a haber contaminación, poca, dijeron ellos, poca. Si ellos dicen poca, ¿qué están pensando, no?, cómo viene la cosa. Pero también hablaron y dijeron que en realidad en el mundo, no en todos lados, porque Dios, hay países, viste, que no lo permiten esto ya, pero que en el mundo debía haber zonas sacrificables. ¿Sacrificables? Sacrificables, se llaman ellos. Mirá qué concepto. ¿Qué concepto, no? Todo un concepto que yo escuché, pavorosamente escuchamos, te diría yo, todos los que participamos de esa audiencia. Uh-huh. Zonas sacrificables, ellos, bueno, le llaman justamente esto, que en función del avance tecnológico y de una serie de cosas que son necesarias, según esta gente, bueno, alguna zona, viste, había que sacrificar. Y bueno, en este caso le había tocado, ¿no es cierto? Les tocó a Mendoza. A Uspallata y a Mendoza, y bueno, que, ¿no es cierto? Te tocó en este mundo, bueno, digo por decirte algunos de los conceptos, porque en realidad poco y nada pudieron explicar ellos defender de alguna manera la posición frente a todos los estudios que habían de la UTN, de otras organizaciones, de los propios vecinos, los estudios de impacto ambiental. Poco y nada pudieron hacer su defensa de eso. Bueno, terminada esta instancia de audiencia pública, que fue mayoritariamente, se expresó en contra de este emprendimiento, el gobierno de la provincia de Mendoza, como viste, estas audiencias, esta es la participación buena que tenemos, son todas, son no vinculantes todas, ¿viste? Entonces, bueno, más allá de lo que pasó ahí, mandaron favorablemente el estudio de impacto ambiental, más allá de todas las recomendaciones, los escritos que habían en contra, el gobernador lo firmó a favor y lo envió a la legislatura para su ratificación legislativa. Uh-huh. Por supuesto, en esta campaña electoral ahora, en las elecciones provinciales de Mendoza, si uno escucha a los distintos candidatos, el candidato oficialista, ha tratado de lavarse un poco la cara, digamos, respecto a esto, cosa que es muy difícil que él pueda hacer, porque en realidad él ha sido parte del estudio jurídico de esta minera, ¿no? Claro. Entonces, ha tenido y tiene un fuerte compromiso, digamos, con esta empresa, son socios, es más, claro. De este estudio jurídico, del cual sigue siendo parte el candidato a gobernador de acá del Partido Justicialista, que es Paco Pérez, este fue el estudio que pone los dos principales gerentes aquí, ¿no? En la provincia. Lo que sí, bueno, los otros candidatos dicen que no están de acuerdo, que bajo ningún punto de vista que no lo van a permitir, pero lo que uno ve es que ninguno quiere poner el voto negativo en la legislatura, ¿no? Podrían hacerlo, digamos, porque si están realmente en desacuerdo, qué mejor que demostrar que están en desacuerdo votando en contra el proyecto de impacto ambiental, con lo cual esta minera tiene que levantar todo e irse inmediatamente. Sin embargo, esto no lo hacen, y esta es la pelea en la que estamos ahora, ¿no? Lograr que la legislatura vote esto en contra antes de las elecciones. Ahora, Raquel, más allá de estas apreciaciones que son muy importantes y estos datos que vos nos acercás acerca de cómo el estudio jurídico que trabaja para la minera está directamente vinculado con el gobierno de la provincia de Mendoza, está lo otro que tiene que ver con el dinero. ¿Cuánto dinero se llevan ellos y cuánto le dejan a Mendoza y cuánto le dejan al país? Vos sabrás perfectamente, ¿no es cierto?, que impuestos provinciales no pueden gozar estas empresas. Eso ya lo sabés. Acá ellos no van a dejar nada en esta provincia. Es decir, están exentos de pagar tributos provinciales. Pero, sí, por supuesto, aparte por la ley nacional de minería, pues sabés perfectamente que las mineras son una de las máximas beneficiadas, claro. Que incluso se llevan todo a simple declaración jurada. Sí, sí. ¿No? Que aparte declaran, digo, habitualmente lo que hacen es declarar un mineral o dos minerales y nada dicen del resto, ¿no? Que son 10 o 11 minerales más que se están llevando gratis. Pero aparte de todo esto, nosotros no queremos, como pueblo de Mendoza, digamos, no queremos ni así, digamos, así dejaran algo en la provincia, ¿me entendés? Creo que lo que van a dejar, lo que no lo dejan hoy, ¿sí? Hoy no dejan nada. Hoy encima es saqueo y contaminación. Pero tampoco queremos que sea contaminación nada más. Está claro. Porque, digo, sabemos también lo terrible que es, ¿no? Los resultados sociales y económicos. Y sabemos también que nuestra provincia puede tener otras perspectivas, puede tener otras salidas, otras alternativas económicas, que no estén necesariamente vinculadas a esto. Que aparte, esto de que genera mano de obra es una absoluta mentira, porque son procesos muy químicos, muy, te diría yo, con utilización de muchas máquinas de envergadura, por lo cual en realidad es poco y nada lo que generan en concepto de mano de obra, que es el latiguillo que ellos habitualmente usan, ¿no? Claramente. Bueno, Raquel, vamos a seguir de cerca, como ya lo hemos hecho en anteriores oportunidades, toda la pelea, toda la lucha del pueblo mendocino para evitar finalmente la instalación de este proyecto, de este emprendimiento de la minera San Jorge. Por supuesto, te agradecemos esta pintura que nos hiciste de lo ocurrido en estas últimas horas y retomamos el contacto en las próximas semanas. Bueno, te agradezco mucho y bueno, decir también que los sectores, los jóvenes, por ejemplo, es impresionante cómo están comprometidos en esta pelea, ¿no? Que esto nos hace bastante felices, te diré. Claramente. Un beso grande, Raquel. Bueno, un beso. Raquel Blas es secretaria general de ATE de la CTA de Mendoza y nos contaba sobre las alternativas de una pelea desigual, pero que se está dando, ¿eh? Te quería contar en relación a esto de lo que significa poner la zanahoria delante de cada uno de nosotros cuando dicen las mineras van a generar una gran cantidad de puestos de trabajo. En Andalgalá, en Catamarca, Minera La Lumbrera prometió 4.000 puestos laborales. Ajá. Hay solamente trabajando 40 personas. ¿Y sabés cuántos son los desocupados hoy en Andalgalá? 4.000. Los mismos que iban a tener un puesto de trabajo garantizado por Minera La Lumbrera. 4535-5900. Si yo fuera papá de un joven de Andalgalá, entonces a lo mejor lo que quisiera regalarle es un puesto de laburo. Mañana a mi hijo. ¿Qué tenés ganas de regalarle vos a tu hijo? ¿Qué le regalarías a tu hijo mañana en el Día del Niño? 4535-5999. No es lo mismo el otoño en Mendoza. Hay que andar con el alma hecho un niño. comprenderle el adiós a las hojas y acostarse en un sueño amarillo. Y en el canto que baja la acequia, una historia de duende del agua, personajes que un día salieron a poblarnos la piel de tonada. La brisa traviesa se ha puesto a juntar suspiros de nubes cansadas de andar, a esta lluvia que empieza en mis ojos no es más que un antojo de la soledad. Es posible encontrar cada nombre en la voz que murmuran los cerros. El paisaje reclama por fuera nuestro tibio paisaje de adentro. Con la tarde volver en gorriones a morirnos de abrazo en el nido y tener un amigo al costado para hacer un silencio de amigo. La noche nos dice al llevarse al sol que siempre el recuerdo lo inicia el adiós. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Para quien lo ha vivido en Mendoza, otoños son cosas que inventó el amor. Tonada de otoño, ¿eh? Una tonada mendocina en la voz de la negra Mercedes Sosa. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo a buscarla. Otra vez. 11 minutos para las 9 de la mañana. 4535-5900, nuestra línea de oyentes, el contestador 4535-5999. Les estamos preguntando la propuesta que Carlos hoy les hace a nuestros oyentes y que recogemos el guante nosotros mismos, incluso y se los contestamos. Tiene que ver con esto del Día del Niño y mañana. ¿Qué va a pasar mañana en el Día del Niño? ¿No? ¿Cuál sería el mejor regalo para nuestros pibes? ¿Cuál sería el mejor regalo para los pibes argentinos? Mauro dijo algo muy lindo sobre la cuestión del tiempo. ¿Cuál es el tiempo que le dedicamos y qué calidad de tiempo le dedicamos a nuestros pibes? Uh-huh. Toda una deuda pendiente que tiene mucho que ver también con lo que el sistema realmente nos saca permanentemente, que es libertad. Porque el tiempo es libertad. Cuando la libertad se mide por el tiempo que vos le dedicás a las cosas que más querés y no lo tenés, es porque no sos libre. Con lo cual el sistema lo que te quita es libertad cuando te quita tiempo. Uh-huh. Por eso es tan interesante lo que decía Mauro. Me parece que es una hermosa inversión, si es que se puede hacer, porque muchas veces no se puede, insisto, porque el sistema nos tiene como rehenes en esta cuestión de, como dice la gente, estar loco persiguiendo empatarle al fin de mes. Un montón de mensajes, ¿eh? Ya están llegando a nuestros teléfonos. Elena, de Florencia Varela, dice, no hay mejor regalo para el Día del Niño que el amor de sus padres. Bueno. Bien, Elena. Por supuesto que sí, Elena, por supuesto, y en eso estamos. José de Lanús, extraordinario el arranque del programa de hoy, dice. Vamos todavía. Si hay algo que no preparamos con Defraud es el arranque. Llegamos, estamos boludeando y de pronto nos sorprende la luz roja y casi como que seguimos la charla. Exactamente. Nosotros, con un nivel de inconsciencia preocupante, te diría. Para mis hijos, mis nietos y mis bisnietos, mira qué bueno, dice José de Lanús, yo querría un país con más igualdad, sin hambre y más unido. Y otro regalo sería que se nacionalicen las mineras. Dice. ¡Qué bueno! ¡Qué hermosura, José! Bueno, un beso grande, ¿eh? A ver, Mario de Barracas. Se sabe que ayer en Aceval, antes de la historia del Herrero del Diablo, la charla con los chicos de tercero, cuarto y quinto año de una escuela técnica era San Martín y Sarmiento. Sí. Entonces, ¿cómo empecé? San Martín vale 5 pesos. Belgrano vale... Sarmiento vale 50 pesos. ¿Está bien que Sarmiento valga 10 veces más que San Martín? No sabe la cara de los pibes. Digo, ¿y a usted qué le parece? Y ahí empezamos. Y llegamos a la vieja anécdota en donde Sarmiento, muy ladino Sarmiento, escribe una partecita de una anécdota en donde San Martín le regala a su nieta la famosa medallita de la batalla de Bailén. Y Sarmiento cuenta esa parte, que en un momento determinado el general saca la medalla de Bailén y se la da a su nieta, y termina diciendo Sarmiento, inventando seguramente esto, que San Martín le dijo: si una medalla no sirve para hacer feliz a mi nieta, ¿para qué sirve una medalla? Esta es la frase que Sarmiento acuña. Parafraseándolo, Alfonso. Exactamente. Al viejo San Martín, que ya estaba seguramente de vuelta. Pero había otro testigo de ese diálogo. A ver. Juan Bautista Alberdi. Epa. Que dice: Sarmiento no la contó entera. Sarmiento la que no cuenta es que San Martín le dice: en aquel momento, cuando los españoles fueron invadidos por los franceses, hasta las piedras se levantaron contra la invasión extranjera. No como hicieron algunos en Argentina, que celebraron cuando vino la invasión de los franceses y los ingleses. San Martín se lo estaba echando en cara a Sarmiento, que había colaborado con el bloqueo anglo-francés. Y eso lo cuenta Alberdi, que tenía las grandes polémicas que tenía con Sarmiento. Sarmiento, claro. Y acá hay dos cosas, entonces, de lo interesante de lo que significa el mensaje del oyente recién. El regalo a nuestros pibes también tiene mucho que ver con contar la verdad del tiempo que vivimos. Porque después, si no hay un Alberdi, ¿quién cuenta la historia completa? Y eso me parece que es interesante en medio de los llamados que estamos teniendo. Sí, sí, sí, pensaba cómo se sesga la mirada, por supuesto, desde el lugar que te otorga la posibilidad de ser testigo, ¿no? De un hecho. Cuando vos sos testigo de un hecho, tenés la potestad de manipular el relato de lo que ocurrió, claramente. Pero la cagada es cuando tenés otro testigo. Claro. Ahí es donde se presenta el conflicto. Ahí cuando está la tercera fuente. Y sobre todo si ese otro es un Alberdi, por ejemplo. Un Alberdi, nada menos. Que estaba en una puja permanente con Sarmiento. Totalmente. A ver, Mario de Barracas dice, le pregunta al diputado Recalde. Bueno, vamos a hacerle llegar la pregunta a Héctor. ¿En qué quedó el proyecto del 10% de ganancia de las empresas para los trabajadores? Y por ende, para los jubilados, que son la mano de obra barata del ANSES, que es como una empresa del Estado, dice Mario de Barracas. Es cierto, un proyecto que se había presentado el año pasado y que luego quedó, bueno, por lo menos quedó desactivado. Decían que en algún momento lo miraron como diciendo, bueno, no es momento de plantear esto, dejémoslo para más adelante. Bueno, ahora da la sensación que hay fuerza política como para intentar aplicarlo. Qué lindo, cómo se... Bueno, ya hablaremos del tema. Javier de Mataderos, el amigo Javier, dice, a Delcel no lo votaron, le sacaron entradas. Muy bueno. Muy bien. Pues es que yo tengo toda una contradicción con eso, porque el otro día polemizaba con unos amigos, a propósito, algunos santafesinos, sobre la performance de Delcel. Y si esto tiene que ver pura y exclusivamente con su popularidad, hay toda una discusión. A ver, si Altamira lo votaron porque Rial hizo el hashtag un milagro para Altamira y le dieron manija a los medios, si a Delcel lo votaron por su enorme popularidad, si a Francisco de Narváez en el 2009 lo votaron por el programa de Tinelli, ¿se acordás? Y la Lica Alicate. Yo tengo la impresión que esos son elementos contributivos de una buena elección. Pero que hay otras razones que seguramente tienen mucho más basamento en historias más profundas que simplemente una cuestión tan superficial como puede ser un programa de televisión o una performance actoral que justifican un resultado de una elección. Yo no sé cómo lo ves en particular en el caso de Delcel, vos. En Delcel, lo que yo he escuchado, porque aparte me lo han dicho, sí, sí. Me han dicho, te votamos a vos y a Delcel. Es raro eso. ¿Qué te parece? Hacer un corte para votarlo a Delfrade diputado y a Delcel gobernador. Si lo único que tenemos en común es el Del, nada más. Es cierto. Nada más. Pero igual... ¿sabés lo que te decían? Pero te lo fundamentaban. Ustedes son lo único distinto que se presenta en estas elecciones. Vos y Delcel. Sí. Bueno. Vos le decís, pero mirá que yo no digo lo mismo que Delcel. No importa, son distintos para nosotros. No tiene que ver con la clase política tradicional. Bueno, pero ahí va. Cuando vos hablás de distinción, la otra vuelta con Ariel veíamos un cartel de Alfonsín que decía un hombre distinto. Y Ariel me preguntaba algo tan lógico como, ¿distinto a qué? ¿A qué? Claro. Lo comparás con una matriz. ¿Cuál es la matriz del gobernador santafesino, entonces? Porque en realidad es eso lo que vos, lo que el santafesino mira. Es distinto a lo que hemos tenido. Yo me pregunto, sí, indudablemente, es distinto a Reutemann porque Delcel es mucho más divertido que Reutemann. Yo en un asado lo prefiero a Delcel que a Reutemann largamente. Claro, lo que pasa es que no incluso vas a comer que a Viner, asado con el gobernador. Incluso que a Viner claro. Lo prefiero. Porque para contar lo dijo un chiste, claramente Luis Juez en claro, ese micrófono. O sea, otra cosa es gobernar. Claro, digamos, una otra historia. ¿No? Me imagino. Bueno, vamos a seguir con este tema que realmente nos... A mí por lo menos me genera mucha cautivación. No analizar el voto, pero sí por lo menos tener una idea de qué es lo que lo piensa el pueblo. Lo que pasa es que generalmente hay más de una razón para casi todo, Mauro. Lo que pasa también es que los medios de comunicación, con esta cuestión de los tiempos, que después se expresa de forma casi, te diría, brutal en el Twitter, sí, que es cada vez más sintético el pensamiento, al poner cada vez menos palabras, pensamos cada vez menos. Y entonces a mí me da la sensación que eso hace que en los medios de comunicación aparezca una o dos razones. Y realidad, la realidad es mucho más compleja y probablemente haya otro tipo de acercamiento hacia la gente. Y lo de Delcel me parece que tiene que ver con esas cuestiones profundas. El problema es que cuando uno comienza a ver qué hay detrás de Delcel, claro, quién es el que maneja los hilos, los quién hilos, es el titiritero, entonces ahí comienza uno a preocuparse. Pero es mucho peor cuando vos te encontrás con tipos que están y van a estar toda la vida porque no se los puede mover, por ejemplo, en la justicia provincial o en las justicias provinciales. Ese es un problema serio, que también terminan siendo títeres. ¿Qué te parece? Jorge de Barracas, nuestro atento oyente porteño, atención, dice, por la resolución 536, Jorge es un especialista en el gobierno de la ciudad y siempre tiene buenos tiene que datos. Hacer un libro, Jorge. Por la resolución 536 del Ministerio de Seguridad de Buenos Aires, se autorizaron gastos por 100.000 pesos para un viaje a Nueva York a 4 policías metropolitanos para hacer un curso de 10 días. Y se pregunta a Jorge, ¿no será mucho? ¡Qué bueno! Me encanta porque Jorge siempre tiene el dato preciso sobre determinadas cuestiones que están ligadas a la gestión de la gobernación o de jefatura de gobierno de Mauricio Macri. Le viene contando las costillas de una manera... Pero es para hacer un libro. El tipo tiene información... ¿Quiénes serán esos policías? Mire si está allí nuestro amigo Oscar Álvarez, que era el jefe de la Policía Federal de Rosario de Drogas Peligrosas, que nos dijo que por los puertos privados del departamento San Lorenzo entraba y salían grandes cargamentos de drogas, y al tipo lo saca Corach de allí en su momento, en la época de Menem, y termina siendo uno de los jefes de la metropolitana en la actualidad. Sí, recuerdo ese relato. Entre otros lugares lo has publicado en País Narco. Exactamente. Lo recuerdo perfectamente. Bueno, hablando de este tema, esta semana hubo un policía metropolitano involucrado en un episodio. Esta es otra cuestión sobre la cual nosotros en general solemos no tener discurso formado, ¿no? Una madrugada de esta semana, el lunes, un colectivo proveniente de Gran Buenos Aires ingresa a la capital en la zona de Pompeya y un grupo de pibes que venían ahí, seguramente armados, porque se produjo justamente un tiroteo, un policía metropolitano que venía en el colectivo, se identifica, dispara, mata a dos. Bueno, el policía metropolitano es detenido. A las 48 horas es liberado, se demostró, se comprobó que obró en función de la tarea específica que tiene que cumplir. Y en defensa colectiva en este caso. Y en defensa colectiva. Pero de fondo surgió y estuvo instalado y presente esta cuestión de, una vez más, el rol que tiene la policía en el cuidado, en la preservación e incluso en la prevención de las acciones delictivas. ¿Por qué? Porque indudablemente se puso en riesgo a todo el pasaje. Era un colectivo de la línea 79 en el que venían muchas personas, no solamente los involucrados. Y esto reinstaló un debate que tiene que ver con cómo las fuerzas de seguridad hacen uso de la potestad, del monopolio de la fuerza que el Estado les confiere en función de la responsabilidad constitucional que tienen. Hace algunas semanas relatábamos el caso de este chico que fue brutalmente asesinado, uh-huh. No se sabe todavía si por accidente, todo hace suponer que ya no hay margen para una hipótesis accidental, cuando un policía de la Federal también perseguía delincuentes y supuestamente le terminó pegando un balazo a este pibe de Villa Domínico. Y una vez más reemerge la situación esta del accionar policial violento o en tal caso desmedido en función de lo que significa la prevención en el accionar del delito. La semana pasada, cuando vos no viniste, Negro, estuvo Víctor acá contando la historia de un caso de la zona de Pompeya también, de un muchacho al que claramente le armaron una causa desde la Policía Federal y con la connivencia de sectores judiciales para distraer la atención sobre una situación particular, sobre una mala praxis policial, y terminaron condenándolo a más de 30 años de prisión por un delito que no cometió. En función de lo cual, uno también piensa cómo está organizado este sistema, en el que la policía, sectores de la justicia y algunos sectores de la política forman casi asociaciones ilícitas. Sí, sí, sin duda. Y yo no termino de, ¿sabes qué? No termino de encontrar en nuestro discurso, en el discurso del espacio político del que uno se siente parte, una argumentación sólida que nos permita pararnos, ¿no? Y decir, no, mira, esto se resuelve por acá. Para encontrar, y esto hay que hacer de esta forma. Y esto hay que cortar cabeza, por ejemplo, te dicen algunos. Sí, ajá, y si cortás cabeza, ¿quién controla a lo que pasa por debajo de esa cabeza? Porque en definitiva ocurrió en la provincia de Buenos Aires. No, además, ¿quiénes serán los cortadores de cabeza? Exactamente. ¿Quiénes vienen con la cimitarra? Claro. ¿No? ¿Quiénes llevan esa tarea? ¿Y qué te garantiza semejante decisión, por otra parte? Sí, sí, sí. Un tema, ¿no? El de la seguridad y el de las fuerzas de seguridad, que seguramente a mí me gustaría por lo menos verlo un poco más presente en la campaña de los candidatos. ¿De qué manera vamos a abordar esta problemática? Porque que existe, existe. No podemos negarla. El tema es qué enfoque le damos. Cuando a mediados de la década, yo recuerdo el episodio de Axel Blumberg, generó en buena parte de la sociedad esa reacción repulsiva, de pedir más pena, mano dura. Bueno, pero ahí había también múltiples razones, porque había también solidaridad con una familia a la que le habían matado un hijo. Exactamente. Porque en eso, Mauro, también hay que ver un costado muy bueno de nuestra sociedad, de hermanarse en el dolor con aquel que está sufriendo. Después yo no sé si toda la gente que fue en la primera marcha de Blumberg tenía que ver con el pedido de una mano dura que después terminó haciendo que el propio reclamo de Blumberg se fuera deflecando. Sí, sí, pero además terminó generando que el gobierno de Néstor Kirchner aprobara un paquete de medidas, sí, sí, que no sirvieron para nada. Para nada, para nada. O sea, se obró en función de esa temperatura social, reclamo, de ese reclamo, y no se generó ninguna respuesta efectiva, Negro, porque, digamos, los límites de la inseguridad se siguieron rebasando, las situaciones de conflictividad con la fuerza de seguridad continuaron, casi te diría, de manera permanente. Después apareció en el horizonte una dirigente como Nilda Garré, que propuso algunos cambios, algunas modificaciones. Aparecieron las primeras resistencias y después ya no se habló más, prácticamente, de cómo se va a transformar a las fuerzas de seguridad en la Argentina. Y no te cae, pero no te quepa ninguna duda que esa es una deuda pendiente de la democracia. Esta semana, sí, en la provincia de Santa Fe ocurrió algo maravilloso. Había un comisario, escuché el apellido del comisario. A ver. Lentini. Ah, qué lindo. El comisario Lentini. Qué lindo. El comisario Lentini apareció filmado. Apareció filmado recibiendo plata. Ningún Lentini. Era. Ningún Lentini. Le podían haber puesto, como había un comisario acá en la provincia de Buenos Aires, se llama Seis Dedos. Es buenísimo. Ese para agarrar. Bueno, todavía. Y ahora te voy a decir quién lo defiende a Lentini. A ver. Pero el comisario Lentini apareció filmado recibiendo un paquete de dinero interesante. Una infamia. Diciéndole a la gente, esto se arregla con por calle Roca, decía Lentini. ¿Por el billete de 100 pesos? ¿Qué? ¿Por calle Roca? Por calle Roca, decía el tipo. Fenomenal, se hizo todo una movida. Con 20 rocas te lo soluciono. Salió el padre de Lentini, la mujer de Lentini, a decir que Lentini había recibido eso como un regalo, que no se trataba de ninguna coima, ninguna extorsión y demás. Lo más importante de esto es que el que lo sale a defender ahora es un abogado que hasta hace poco era un oficial muy poderoso de la policía provincial, que es el policía José Luis Giacometti. Escuchá la apellido. Lentini lo defiende Giacometti. Giacometti ya sería, ¿no? Y la cometa ya. En este momento. En este momento. Así que, pero estos sucesos tienen mucho que ver con lo que vos estás diciendo. Porque después hubo muchas movilizaciones reclamando por seguridad. Y allí aparece también estos costados en donde el discurso progresista tampoco se acomoda, lo cual es cierto también. Ahora, ¿cómo se puede acomodar un discurso, cualquiera sea ya su tinte ideológico, si la mayoría de las policías lo tenés en otra cosa que no sea, por ejemplo, patrullar, caminar, estar junto a la gente? Me parece que, como decíamos recién, hay múltiples razones a las cuales hay que darle un tiempo mucho más largo que los que suelen aparecer en los periódicos, en los canales de televisión o en la radio. 8 minutos pasan de las 9 de la mañana. Tenemos 2 líneas telefónicas, unas de oyentes directo. La atiende en Rama o Ariel 4535-5900. En cualquier caso podés marcar 011. Digo esto para que no quede algo como restrictivo solamente al mundo de los porteños y los del Gran Buenos Aires. Y la otra es un contestador automático. Ahí te atiende una maquinita, dejás un mensaje corto. Nosotros, si no puteaste mal, si no te zarpaste, lo ponemos al aire, nos comprometemos a ponerlo al aire. Y de paso ustedes nos dicen cuándo quieren que contemos 2 historias, la del verdadero Día del Niño, por un lado, y por el otro lado, el herrero del diablo, Ribosechi, y el origen de su enorme poder económico. 4535-5999. Cuando está mal, si su cuna fue un triste agujero, ¿cuál es la culpa que debe pagar? Nadie me dijo que venía primero, ya que teléfono contestar. Gente sucia encontró en su ruta, y a hierro y fuego aprendió a jugar. La calle es su lugar. Puede ser feliz igual. Ah. La calle es su lugar, hit. Quédate en casa. Quédate en casa. Afuera está fresco. En Sobre la Hora, la actualidad está calentita. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Tras 7 horas aproximadamente de deliberaciones, más de un centenar, atención, más de un centenar de secretarios generales de todas las CTA de las provincias, también locales y también regionales, junto a representantes de las organizaciones nacionales que integran la CTA, votaron un plan a llevar adelante en las próximas semanas, en los próximos meses, porque ustedes saben, los confederales de la CTA tienen por objeto justamente dirimir, debatir y establecer cuáles son las acciones concretas que la central va a tener que llevar a cabo, que ejecutar en los tiempos venideros. Entre esos puntos hay varios que indudablemente vienen ya de arrastre y que son consecuentemente incluidos en cada reclamo, pero en principio se convocó a una movilización nacional al Ministerio de Trabajo de la Nación para el próximo 23 de septiembre, a un año justamente de las elecciones que ganara la lista 1 en la Central de los Trabajadores de los Argentinos, en defensa de la libertad y la democracia sindical y para que el gobierno deje de intervenir en nuestra central. Además, dentro de la convocatoria a la movilización se incluyó justamente la urgente convocatoria al Consejo del Salario por el 82% móvil para los jubilados, para terminar con el trabajo en negro, la precarización y la tercerización laboral. La idea del confederal, por lo menos así emanó de la decisión de este órgano soberano, es que se concentren las marchas en la ciudad autónoma de Buenos Aires, frente justamente a la sede nacional del Ministerio de Trabajo, pero también que haya movilizaciones a cada una de las delegaciones de este ministerio en las diferentes provincias. Sobre este confederal estuvieron trabajando nuestros compañeros Diego Boom y Rama en la producción de un informe que queremos compartir con ustedes. Estamos representando todos los compañeros del país. Compartir también con otros compañeros en este confederal los mismos sueños, reclamando la libertad sindical y en contra del trabajo negro. Reafirmar nuestra autonomía ante los patrones, los gobiernos, los partidos políticos. Fortalecer nuestra organización. Elida del Valle Juárez, Secretaria General de la CTA Santiago del Estero. Nos reunimos en este consejo, este primer confederal que estamos teniendo, porque tenemos propuestas, trabajos que hacer en el devenir, y a tratar de que cada uno de nosotros en cada provincia elaboremos un documento para ser presentado, y desde ahí se tomará el formato de la conducción nacional de la CTA de acuerdo a todas las propuestas. Yo soy Quintriqueo Carlos, secretario general de la CTA Neuquén. Sí, realmente contento de participar en este confederal, que como bien lo decía Pablo Michelio, Hugo Yasky nunca convocó a este tipo de cuestiones, ¿no? Que es algo que está en no solo en nuestro estatuto, sino que hace hacia adentro de la democracia interna, en la toma de decisiones, en las discusiones en nuestra central, y bueno, creo que es el ámbito donde se tienen que resolver las cuestiones, bueno, lo que se está resolviendo en el día de hoy. Hemos recuperado realmente una central con una dinámica y con una mística que por ahí en la conducción nacional de Hugo Yasky se había perdido. Bueno, creo que cada una de las regionales y en particular Neuquén volvimos a recuperar, y sobre todo volvimos a recuperar la calle en unidad con el conjunto de los trabajadores. Soy Alejandro Garzón, soy el secretario general de la CTA de la provincia de Santa Cruz. En realidad este confederal hacía falta para los trabajadores, hacía falta para los distintos secretarios de las provincias regionales, porque es volver a reencontrarnos, volver a recuperar una herramienta fundamental en otra central, que es lo confederal. Evidentemente vamos a resolver un plan de acción durante estos meses que quedan de acá a diciembre, y la verdad que es una herramienta estratégica y muy importante de nuestra central. Mi nombre es Buenaventura David, soy el secretario general de la CTA de la provincia de Salta. Para mí es la continuidad del debate que venimos dando en la central, usando todos estos instrumentos que tenemos, digamos, de participación. Es fundamental no solo en decidir las acciones de fuerza que vamos a llevar adelante, sino cómo seguimos creciendo en el territorio con nuevas organizaciones. Jorge Duarte, provincia de Misiones, fortalecido por compartir también con otros compañeros en este confederal los mismos sueños, las mismas peleas y bueno, dispuesto incansablemente a seguir luchando por estos ideales que tienen que ver con el bien común, con pelear por los derechos que están consagrados en nuestras leyes, en nuestra constitución. Mi nombre es Hugo Rojas, yo soy secretario general de ATE en la provincia de Río Negro. Este encuentro se trata de justamente recuperar la CTA que fundamos, de esa manera recuperar la CTA que fue protagonista y expresión del conflicto social. Y creo que justamente este confederal intenta poner en práctica lo discursivo, ¿no? Que el discurso se una con la acción. El día 23 de septiembre, que se cumple un año justamente del triunfo de la lista 1, de no reconocido por la otra parte, pero sí por los trabajadores, digamos, tal vez la justicia o el poder de turno no le eligió, pero sí los trabajadores. Ese día se va a realizar en todos los puntos del país una manifestación frente al Ministerio de Trabajo reclamando la libertad sindical y en contra del trabajo negro. Columnistas, muy buena música, informes y entrevistas. La mejor receta para empezar el fin de semana. Sobre la hora. Apretando los dientes. Sí, métale que me estaba acicalando los anteojos. Mire. Me parece muy bien. Quería compartir con ustedes el verdadero Día del Niño porque nos da la sensación que frente a la propuesta que tenemos casi todos y casi todas, hablo de madres, padres, abuelas y abuelos, tías y tíos, hermanas y hermanos, me da la sensación que la cuestión del Día del Niño, y lo sabemos todos, tiene mucho más que ver con lo comercial, hacer del pibe casi un objeto de consumo-consumición, que un sujeto de derecho. Por eso viene bien pensar en el verdadero Día del Niño, porque me parece que es una hermosa parábola, una metáfora muy concreta de lo que significa pelear por nuestros pibes. El 16 de agosto de 1869 se produjo una de las batallas más significativas de aquello que fue la consecuencia de un enorme titiritero imperial, que era Gran Bretaña, y tres títeres macabros, que fueron las burguesías de la Argentina, del Brasil y del Uruguay. Había que aniquilar Paraguay, porque Paraguay había generado, entre otras cosas, analfabetismo cero, el desarrollo de las primeras industrias incipientes de lo que iba a ser el capitalismo en América. Paraguay tenía un mayor desarrollo que lo que tenía en aquel momento Estados Unidos. Paraguay generaba sus propios elementos de consumo, Paraguay generaba esta cuestión de llevar a sus estudiantes aprender a Europa para traer el conocimiento y desarrollarlo allí en el Paraguay, todo esto que empezó con Gaspar de Francia y que se extendió después con los hermanos López. Lo cierto es que Paraguay representaba una gran amenaza para el Imperio Británico. Por eso, los títeres macabros, las burguesías de la Argentina, el Uruguay y el Brasil, fueron contra el Paraguay. De presidente en la Argentina estaba el tipo que está en el billete de dos pesos. Bartolomé Mitre, que dijo: en 5 meses llegamos y vencemos en Paraguay. 6 años duró la heroica resistencia del pueblo paraguayo. 800.000 víctimas, la mayoría de ellas hombres. En aquel día de Acosta Ñu, la planicie de Acosta Ñu, 16 de agosto de 1869, 2.000 veteranos brasileños al mando del general Caballero van al encuentro de lo que ellos divisan como 500 uniformados paraguayos que estaban con sus barbas, estaban sobre algunos caballos flacos, huesudos, por todo lo que significó la resistencia del heroico pueblo paraguayo. Cuando llegan en ese lugar, viene la masacre. Los brasileños masacran a los 500 paraguayos que le opusieron una férrea resistencia. Pero cuando están en la ocasión de rematar a las víctimas, se encuentran que las barbas que tenían los paraguayos eran pedazos de crines de caballo, pedazos de colas de caballo. Y debajo de esas barbas postizas rudimentarias había chicos de 10 a 13 años. Fue el 16 de agosto de 1869, el verdadero día del niño latinoamericano. Los pibes seguían haciendo lo que habían hecho sus viejos: defender hasta último momento la tierra en donde habían nacido, porque el que tiene la tierra donde nació, tiene la tierra para realizar los sueños que fue teniendo en esa tierra donde fue viviendo. Por eso el Día del Niño Paraguayo fue prohibido por Stroessner y su dictadura, porque no fuera cosa que a los paraguayos le brotara de nuevo el orgullo de pensar que hasta los pibes son capaces de pelear por la libertad, por sostener el lugar en donde uno quiere realizar sus sueños. Ese es el verdadero Día del Niño. Y el regalo que viene del verdadero Día del Niño para nosotros es saber que siempre tenemos que pelear por más libertad, por igualdad. Che, si en verdad me tomas en serio, deberías saber por qué. En el fondo no es un misterio, deberías saber por qué. Te va, ay, no más. Todos van hasta García, debería saber por qué. Somos lo que la historia ha hecho con cada uno de nosotros. Memoria. Memoria. Sobre la hora. Apretando los dientes, a de nuevo otra vez se fue larga y amada a perderse por el banderín, con el resto de fuerza. Un par de minutos faltan para las 9:30, llegó, siempre llega, tarde o temprano siempre llega, como va a llegar a la Cámara de Diputados seguramente el 23 de octubre. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Cómo le va, Víctor de Genaro? ¿Qué dice? Buenos días. Buen día. Qué alegría tenemos y queríamos compartirlo, hoy lo hicimos desde temprano con otros oyentes, ahora con vos acá, por el resultado de la elección del domingo y por todo lo que significa esta posibilidad que el pueblo argentino está dando al Frente Amplio Progresista, y a vos en particular, y a toda la gente de la provincia. A mí me encantó, Víctor, cuando lo vi, porque el primero que sale a hablar es Víctor, lo agarran los periodistas. Para variar. Y entonces le dicen, ¿y qué opina del triunfo de Cristina? Le preguntan a Víctor. ¿Cómo? No, espera, vamos a hablar de lo que dice la gente, decía Víctor. No, la gente nos ha dado en este poco tiempo este lugar, y ahora vamos por más. Y los tiempos de la gente son distintos a los de ustedes, le decía a los periodistas. Y fue realmente una cuestión hermosa, muy llamativa, porque siempre pone el acento Víctor en esta cuestión de la construcción de la gente. Sí. Y la verdad que ese fue el momento más lindo, porque después venían todos aquellos que negaban derrotas. He visto tantos negadores de derrota en esta semana, pero lo de la gente fue hermoso. Así que sí, te quería saludar por eso, porque viéndote por televisión de Rosario, digo, es él mismo. Sí, sí, es el mismo, a pesar de estar en la cosa electoral. Sí, a mí me parece que lo que pasa en estos hechos masivos de una dimensión nacional es algo que es muy fuerte, no es. Hubo 20 millones de argentinos que hicimos algo al mismo día, al mismo tiempo, en el mismo lugar, y nos definimos. Es un hecho de masas impresionante. Lo primero que yo dije ese día fue que el primer cachetazo que produce la gente es que no se la subestime. Claro. Porque todos decían, no van a ir a votar, no sabe. Y es claro que hay confusión, hubo políticas deliberadas, ocultamiento. No es lo mismo tener la suerte de votar con boleta única, como pasa en Santa Fe, que está dividido en 5 tramos. Entonces el presidente Mesa te da las 5 boletas, o 4, no me acuerdo. 5. Está troquelada. Está troquelada, y donde todos están. Ninguno tiene que estar controlando que no te afane la boleta, que no te... El Estado se hace responsable de eso. Claro, esto, el presidente Mesa te lo está dando individualmente. Entonces, no es lo mismo eso que tener mesas donde te dice, si no te gusta, andate, vota en blanco, no hay boleta, bueno. Donde tenés que tener en la provincia de Buenos Aires 31.700 fiscales, porque son las mesas que existen. Entonces me parece que hay confusión deliberada, hay una intención de no participar, pero desbordó, y bien. ¿Por qué? Porque la gente, cuando se la consulta, avanza. Claudio Lozano convocó a decidir quién era el candidato en una interna, y sin tanta propaganda votó mucha gente. Uh-huh. Fue impresionante, había 3 candidatos. A ver quién era la propuesta de su partido. Eso demuestra. O imagínate consultando, aprovechando esa movilización nacional, si se pregunta, ¿minería a cielo abierto, sí o no? Wow. ¿Cambio el código minero, sí o no? Sería espectacular. Entonces, eso no se lo consulta. La gente, primero, donde le abrí la puerta, entra, participa, quiere decidir su futuro. En segundo lugar, me parece que uno tiene que aprender que hay múltiples causas. Esta cosa que decía Carlos, yo lo venía escuchando, que esta rapidez de los medios de comunicación es blanco-negro, 0-100, todo rápido, sin desmenuzar, sin reflexionar, para no pensar, claro, decías vos, ¿no? Te bajan las palabras. Es un tema no menor, porque no te podés acercar a esa complejidad que es un hecho de masa de 20 millones. No son 1, 2, 5 mil. No, 20 millones. Y en ese 20 millones hay distintas alternativas, distintas visiones. En términos generales, a mí me parece que la sorpresa fue primera vuelta de Cristina. Eso hay que asumirlo en el sentido de que es categórico. Fue como decir, paren, acá estamos, no se toque. ¿Para qué cambiar? Estamos acá, hemos llegado hasta acá y esto hay que defenderlo. Esto hay que defenderlo. Me parece que hay cosas que se valorizan de una manera especial, que tiene que ver con esta estabilidad de que la sobrevivencia se puede ir avanzando hacia cambiar la cosa de una manera determinada. Sí hay problemas, hay inconvenientes, pero Cristina Kirchner tiene un crédito producto de esta continuidad y necesita revalorizarse. Hay crisis, hay discusiones, no se van cambiando muchas cosas, pero eso es un dato no menor, ¿no es cierto? Si esa puede conducir o no, o cuáles son los objetivos de este modelo que nosotros no compartimos. Obviamente creemos que no hay que pagar el precio de concentrar riqueza y extranjerizarla para sobrevivir. Creemos que se puede vivir de otra manera, pero el conjunto dice, no desvaloricemos llegar acá. Lo categórico que fue, no hay liderazgo en la oposición, no hay liderazgo alternativo, no hay poder alternativo construido. Y en eso nos incluyo a todos. Ahí sí hubo diferentes cosas en eso. ¿Por qué? Porque no se puede seguir construyendo el anti. La oposición no es el anti. La definición categórica de que yo soy la contra de esto como un partido de fútbol no es así. La gente discute más con más realismo. Y por eso han sido castigados. Alfonsín en primer lugar, porque cualquier cosa con tal de ganar no se admite. Entonces eso de juntarse con De Narváez no se admite. Lo de Duhalde, no, ya pasó, ya fue, ya se sabe, podrá haber discusiones, pero no le da este tiempo. La gente recupera ese voto y lo mantiene. Y a nosotros, sí es cierto, nos dio un aliento. Obviamente hay que probar, hay que ver. La gente es prudente, nos alienta, pero tampoco nos da de todo, porque bueno, hay que ver si nosotros somos capaces el 24 de octubre. Primero hay que ganar el 23, volver a entrar, así que he sido electo candidato, no diputado, he sido electo candidato, ahora soy candidato electo, claro. Pero como Claudio Lozano en la capital y como muchos compañeros realmente muy valiosos, pero hay que consagrar ese voto. Con los números del otro día, Víctor, sí. ¿Qué cantidad de la lista de diputados nacionales del Frente ingresarían en provincia? ¿En provincia? Sí. Y estamos en 2-3. 2-3. 2-3, pero creo que estamos en condiciones de sumar más. Parece que va a crecer. Sí, va a crecer, espero que sí. Lo que sí es cierto es que, ¿qué es lo que yo creo que esperan? Porque ahora hay que demostrar. Para mí lo que el del Frente Amplio Progresista, y esto ya es un análisis más pormenorizado, digo, entendiendo esta realidad compleja, después hay muchas variantes, hay denuncias, hay que controlar, hay que crecer en organización, necesitamos fiscales, toda esa organización que, como vos sabés, cuesta y significa muchas cosas, me parece que va a crecer en estos días, hay ánimo para eso. Pero lo del Frente Amplio para mí tiene dos aspectos. Cuando digo que la gente nos alienta, pero hay que probar, es como la primera vez que hablé en asamblea, en talleres, el Sordo González al otro día me esperó, ese día los compañeros, yo lo he contado creo alguna vez acá, que hacían ruido, no me daban bola, era, claro, yo era un mocoso irreverente parado delante de todo tipo que tenían 40 años de minería, laburante, talleres, ¿quién era? ¿No? Y el señor me decía, vos tenés que entender que acá se pararon mucha gente. ¿Y por qué te van a creer a vos? ¿Qué hiciste vos todavía? ¿No? Bueno, me ayudó y me vino a bancar. Es más, antes de ser delegado, antes de ser secretario general, primero tuve que demostrarle que podía manejar la cocina, ¿viste? De haber hecho una buena administración del comedor, esa fue mi campaña. Tuve que demostrar que podía defender los intereses de los laburantes cotidianamente, que era la comida, ¿viste? No era poca cosa. Bueno, Pero, ¿qué quiero decir con esto? ¿Qué, qué pergamino? Claro que tenemos 20 años de política todos los que estamos. Nosotros del campo sindical, pero Wiener viene dirigiendo Rosario, después Santa Fe. Pero bueno, esto tiene una dimensión nacional. No nos vamos a pelear el 25 de octubre. No nos vamos a separar. Tantas veces hubo expresiones de juntarse y después se diluyeron o se prioriza las peleas individuales. Hay que ver, nos alentó. Y yo creo que el Frente Amplio tiene dos condiciones interesantes, que son de experiencias terceristas. La primera no es la capital federal. Esto es un dato que a mí me parece no menor. Empareja la construcción nacional. Vos fíjate que la mejor fuerza o la que más experimentada está o el epicentro es Rosario. Es de Rosario. La sorpresa fue del ser, decíamos, para muchos medios, pero para nosotros fue que Mónica Fein se transforma en la primera intendenta mujer en la historia argentina, uh-huh. Rosarina, es nicoleña es ella, pero de Rosario, intendenta, con el 50% de los votos después de varias gestiones. Hay que tener esto. Es una, 22 años. 22 años, ¿no? De gestiones, 50% quiere decir que hay una, y ningún caso de corrupción. Bueno, hay diferencias, hay matices, tenemos dificultades. Uh-huh. La propia ATE no es reconocida por Miguel Lifchin, así que estamos en ese reconocimiento, pelea para que nos reconozcan, porque no hay facilidades. Pero, digo, me parece no menor que sea un epicentro como Rosario, Santa Fe. Eso empareja. Córdoba tiene un protagonismo que no tenía. La capital tiene las crisis que tiene por ahí, quizás por eso, aunque tenemos en la capital un compañero como Claudio Lozano, que para mí es un ejemplo de lo que es un diputado, para mí es una referencia indiscutible, es un... Además de amigo, que yo lo siento como un amigo, me parece que la solidez que tiene es muy grande. En la provincia de Buenos Aires, que estamos extendiendo, o sea, la Nación, Neuquén, Misiones, o sea, que vos ves que es una cosa distinta. No es la capital como todas las otras fuerzas, el centralismo. Y lo otro que me parece importante es que la mayoría de las experiencias, el PI, el Frente Grande, todas surgieron en las etapas de disputa legislativa. Todas surgieron para controlar. Che, qué buenos tipos esto, vamos a ponerlo para que controlen, pero no pueden gobernar. Son tipos que pueden tener la vara de la moral, la ética, pero sabemos que para gobernar se necesita tener fuerza y listo. Bueno, acá no, nuestro mito fundante es el gobierno. Esta fuerza se rompe si no gobernamos. Esta fuerza tiene objetivo de gobernar la Argentina. Y no hay tutía. Hacia eso vamos. Se hará mejor, se hará peor, se hará más rápido. Eso depende ya del voto de la gente, no depende solamente. Depende también de nuestra conciencia. Eso. Por eso para mí ahora estamos en otra campaña. Hoy a la tarde, ahora me estoy yendo al plenario. Estoy entusiasmadísimo. Porque yo ya veo todas las cabezas, los compañeros vienen de una semana. Te imaginás, ¿no? Estos meses laburando. Pero ahora empezó otra campaña. Ahora del 14 en adelante, hasta el 23 hay que demostrar que tenemos capacidad de gobernar. ¿Qué queremos para gobernar? La propuesta, la discusión, ¿para qué queremos? ¿Cómo se resuelven las cosas? Yo, está bien, voy a la Cámara. ¿Pero para qué? ¿Para controlar o para resolver el hambre? O para resolver el 82%, o para resolver que hay que terminar con los tratados estos internacionales que se han aprobado y que son la base de la entrega o la minería. Ahora, una cosa es ir a controlar y otra cosa es ir a gobernar. Ese pedacito tiene que estar puesto al servicio del gobierno, del pueblo, y hay que resolver los problemas. Y si hay que estar legislando en la plaza en vez de legislar adentro, habrá que legislar en la plaza. Y habrá que juntar fuerza como para determinar. Termino con esto, porque ya me estoy imaginando, ¿viste? Bueno, con Claudio adentro, que va a ser un fenómeno explicando, y yo desde el lugar del quilombo mostrando, claro, otras cosas. Digo, me parece que hay que cambiar las cosas esas. Nosotros pudimos quebrarle a Cavallo la decisión de terminar con el sistema jubilatorio porque teníamos diputados adentro que levantaban la mano, pero porque sobre todo habíamos juntado 1,5 millones de firmas, nos movilizábamos, estábamos con los jubilados. Ahí está la fuerza, como siempre decís vos, Víctor, ahí está la fuerza. Eso. Entonces ahí está el gobierno, claro, ahí está la capacidad de gobierno. Entonces esta campaña hay que ir a la gente. Hay que ir a la gente y no tenerle miedo, hay que abrir la puerta y hay que bancarse lo que la gente da, tanto en la conciencia de la sobrevivencia para ir haciendo, como en el tema de construir lo nuevo. Yo creo que tenemos una gran oportunidad. Ya no se discute más el pasado, se discute si esto es lo único que se puede hacer, o hay fuerza y ganas y voluntad política organizada para ir al frente. Ese es un debate superior que es hijo del 2001, yo no tengo la menor duda, y que hay que asumirlo conscientemente. Si lo asumimos conscientemente, este frente está para gobernar. Y hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir, hay que abrir, y convocar a todos los que tengan ganas, no a los que dicen, pasé diputado, Pinedo, dice, para ser diputado y garantizarme si me conviene votar a Binet. No tenemos nada que ver. Ni con Macri, ni con Dualde, ni con Alfonsín, ni con todos los oportunistas que se quieran colar para vender esto. No. Nosotros tenemos que ver con la Argentina que viene, que sin lugar a dudas necesita de fuerza de millones, pero no a cualquier costo. Y ese es el límite que nosotros hoy tenemos, ¿no? Víctor de Genaro se llama, es candidato, así me gusta decir, candidato a diputado nacional por el Frente Amplio Progresista en la provincia de Buenos Aires. Después vamos a repasar algunos números, la producción me preparó algunos números sobre los resultados que obtuvo el Frente Amplio Progresista en la provincia de Buenos Aires. ¿Sabés, por ejemplo, en qué lugar la lista que encabezaba Víctor obtuvo mayor cantidad de adhesiones? Lanús. No. En azul. En azul obtuvo el Frente Amplio Progresista el 19,06% de los votos. Ahora vos fíjate, estábamos hablando de gobernar. El segundo candidato a diputado era el intendente de Azul. No es casual. Claro, exactamente. Gobierno. Tiene una explicación. En un rato repasamos algunos números más. 10:15 a.m, seguimos con Víctor de Genaro. Preguntas, si quieren, por supuesto. Tenemos un Twitter, @SLH Radio. Oh, estoy recibiendo unos mensajes por acá. Después se los voy a leer. Pero cómo no. También le preguntamos a De Genaro cuál es el mejor regalo para los chicos en Argentina. Ah, muy bien. Aprovechando el Día del Niño. En un ratito, pensalo porque se lo estamos proponiendo. No, ya lo pensé. A nuestros oyentes. Pero déjame contármelo en un rato. Venía pensándolo en la radio. Cuando los escuchaba, digo, me gustó lo que decía. Un poquito de suspenso. 4535-5900. No tengo duda. Y nuestro contestador, 4535-5999. Charra, no quiero que cantes, que si canta me quitas el sueño. No hay descanso para este borrachero en la hacienda del Chaco Salteño. Chicharrita, pudiera tu canto convertirlo en una chacarera y cantarla para los carnavales en mi pago las noches enteras. Chicharra, ya no escucho tu canto que quiero. Ya se fue por los algarrobales, volverá con el sol de febrero. Solo el que en ti madura tu canto, aspa rubia, dulzura del pobre, que la loja dará si madura un consuelo pa' mí sin sabores. Con el chicharrito se divierten cantando la siesta. Los paisanos miedosos del diablo se lo pasan haciendo promesas. Hay chicharra, violín de verano, canto solo en el cielo celeste, a la suelta del sol de los chacos, anunciando en el canto su muerte. La tierra, como vuelve la tuya en febrero, de retorno seré nuevamente mariposa de coplas y sueños. Solo el que en ti madura tu canto, hasta rubia dulzura del po, que la loca dará si madura, un consuelo para mis sinsabores. Las voces de Orán, la chicharra cantora. De norte a sur, en cada rincón de la Argentina, sobre la hora, una buena costumbre. Bueno, muchos mensajes tenemos. Muchos mensajes. Muchos mensajes. Qué bueno. Pero esperá, porque ahora estamos, vos sabés que estamos entramados con la tecnología ahora. Hay un sistema muy moderno de recepción de llamados vía el éter. Y grabamos los mensajes. ¡Epa! Y los escuchamos. A ver qué dicen nuestros oyentes que se comunican al contestador 4535. Algunos, después leemos nosotros. 4535-5999. Ahí dijeron esto. Soy Rosa de Palermo. Yo siempre he querido para mis hijos y para mis nietos que tengan raíces para vivir, para crecer, alas para volar y libertad para desarrollar su vida. Creo que lo más lindo que se le puede dejar. Adiós. Qué lindo. Una maravilla, Rosa. Qué lindo. Raíces, alas. Raíces y alas. Y libertad. Pero todo dicho con mucha emoción. Sí. Sí, sí, sí. Uno imagina. Sí. Rosa debe tener unos cuantos retoños. A ver, otro más. Gracias, Splendid, por atenderme. Estoy escuchando el programa. Es excelente. La verdad que, bueno. Al fin, pegué unos periodistas de lujo escuchando. Es mejor que le regalo a mi nieto. La verdad. Qué lindo, qué lindo. Con la verdad alcanza, mirá vos, para este oyente que no se identificó, pero que se pone contento de haber pegado unos periodistas. No pego, hay que pegarnos los periodistas, a veces hay que pegarnos para que entendamos. Bueno, qué bueno, ¿eh? Vamos a leer algunos de los mensajes que también llegaron, en este caso a través de la línea de oyentes que atienden Ramiro y Ariel, el 4535-5900. Carlos de La Plata dice: me comentó un médico de PAMI que murieron 7 viejitos por falta de atención de la urgencia y hasta se borraron los papeles. Bueno, un tema para investigar, Carlos. Vamos a averiguar esta situación. La atención, ¿en qué lugar? ¿En La Plata será? Seguramente debe ser allí. La atención de las urgencias en el PAMI ha sido y sigue siendo objeto de muchos cuestionamientos. Desgraciadamente, los tiempos en los cuales se llega a atender a los viejos no siempre están de la mano de la necesidad, de la urgencia, ¿no? El tercer presupuesto nacional es el del PAMI. Sí, claramente. 75% de ese presupuesto, ¿sabés quién se lo lleva? La industria farmacéutica, ¿eh? El costo de medicamentos, lo que paga el PAMI por medicamentos, es las 3/4 de ese presupuesto. Marcelo de Barracas dice: en el diario Libre del 11 de agosto pasado mostraron cómo se puede conseguir toda la vestimenta y el equipamiento de un policía federal o de un policía bonaerense por 1.058 pesos. Bueno, una manera seguramente, dice Marcelo de Barracas, de interpretar alguna de las razones por las cuales cualquiera puede portar un uniforme. Y claro, por supuesto, si por una luca podés conseguir todo, incluido el arma, vaya si es un peligro, ¿no? Alberto de Sarandí: el regalo para los chicos en este Día del Niño es ponerse del lado de los maestros, mira, de ir al colegio, de integrarse, no ponerlo en un lugar negativo a los docentes, sobre todo cuando por razones obvias el docente tiene que protestar, tiene que ponerle el cuerpo a la pelea. Bueno, muchísimas gracias a nuestros oyentes que se están comunicando a las dos líneas telefónicas con las que contamos, el 4535-5900 o el contestador 4535-5999. Repasamos algunos de los números, decía Carlos, Víctor, de esta elección del pasado domingo, esta interna, de esta primaria abierta, simultánea y obligatoria. El Frente Amplio Progresista hizo muy buenas elecciones en varios distritos de la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, otro distrito donde hizo una gran elección fue Hipólito Yrigoyen, un distrito pequeño de la provincia de Buenos Aires, en donde el Frente Amplio obtuvo el 20,72% de los sufragios. En este caso, obtuvo el segundo lugar. Estamos haciendo una comparación. ¿Vos sabés qué fiesta es para un fiscal, para algún compañero o alguna compañera cuando aparecen 20 de cada 100 votos? Sí. ¿Sabés lo que debe haber sido eso? Terrible. Estamos hablando siempre de votos a diputados nacionales, donde, por ejemplo, siempre por encima de la media que obtuvo el Frente Amplio Progresista a nivel nacional, que fue una media del 10,3%. En Chascomús, por ejemplo, obtuvo el 11,93, la lista de diputados. Ah, tuvo más votos, claro, la lista de diputados. Exactamente. No, no, el que tuvo más votos fue la lista de Wiener. Wiener fue la... Estoy hablando de la media nacional, ¿no? Ah, me refiero de la media nacional. El 10,3% obtuvo el Frente Amplio Progresista de la media nacional. ¿En qué lugares destacó por sobre esa media la lista de diputados que encabezaba Víctor? En Colón obtuvo el 14,23%. Siempre hablando, a ver, más allá de que el fenómeno del corte de boleta no se registró con demasiada importancia. O sea, hubo en la provincia de Buenos Aires un voto al Frente Amplio Progresista, independientemente de los candidatos. Seguramente, como vos decís, Víctor, en los lugares donde iban candidatos locales, hubo una predisposición siempre de la gente del lugar a apoyar. Sobre todo en el caso del Frente Amplio Progresista. No en todos, ¿no? No, a mí me parece que primero... Wiener mostró, y no por casualidad, fue el que tiró, ¿no? La presencia de Wiener en San Nicolás, si vos mirás los votos en San Nicolás, seguro que la influencia de lo que es Rosario, de lo que la cercanía. Es la cercanía de Santa Fe y demás, tiene que ver, hasta hubo internas ahí, así que hay que sumar los votos. Salió segundo a San Nicolás, casi el 20%. Claro, casi el 20%, o sea, te das cuenta ahí que hay una influencia sobre el gobierno. Yo vuelvo a insistir, esto, a mí no soy muy afecto a esta de las separaciones. Ajá. De analizar, la gente vota masivamente un criterio. Después, bueno, puede haber más conocimiento, menos conocimiento, corte de boleta. El corte de boleta no es tan... ha sido. Otra cosa es cuando ya las boletas vienen, como en Santa Fe, troqueladas, abiertas, entonces vos marcás directamente. Ajá. Ahí ya tenés un voto que no tira ni para arriba ni tira para abajo, ¿no? Acá hay una tendencia natural a votar la política en general. Uh-huh. Por eso, aunque puede haber algunos matices o diferencias. Estamos hablando de algo que está recién instalándose, y depende de muchas variantes. Pero yo creo que lo que va a haber ahora es una instalación mucho más categórica, mucho más concreta, un debate mucho más profundo. Los números, lo que te marca, me parece, es que en algunos lugares, mi experiencia, donde hay una presencia organizada, vos podés garantizar el control, podés garantizar la propaganda, la legalidad, olfatea y sobre todo siente el poder. Los punteros, yo en estos días he estado mucho caminando, siempre he caminado, pero esta vuelta desde otro lugar, desde lo electoral. El puntero no solamente es un manejador del clientelismo, es un destructor de la organización popular. Y eso se justifica fundamentalmente porque al no haber un Estado que resuelve los problemas democráticamente, hace necesario un intermediario. Y entonces lo que hace es destruir la organización popular. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínate, yo voy a uno de los barrios que conozco de mi infancia. Yo iba en mi juventud y ahí estaba la Sociedad de Fomento, estaba el Club del Barrio, estaba la organización popular de allí, se dedicaba a resolver los problemas y había un Estado que resolvía, había un hospital que recibía a los enfermos y le daba solución, había una escuela que contenía a los pibes, había una municipalidad que te abría las puertas. Hoy en día, si vos tenés algún problema en el barrio, bueno, conocí a alguno que te lleve al hospital, porque si vas a hacer al hospital no te resuelven los problemas en el hospital, es una larga cola, es un quilombo, no hay solución. Entonces tenés que tener a alguien que te lleve, hay alguien que te tiene que ayudar si a tu pibe lo retuvo la cana, porque si no va alguien y saca la cara por decir, mirá que ese es el pibe del barrio, ese se puede llegar a comer varios días adentro y te encima tenés que poner guita para que le den de comer. Sí, sí. O si tenés que ir a hacer un trámite en la municipalidad, si no te lleva alguien, bueno, ese es el rol del puntero. Hay un intermediario que resuelve. Entonces la gente dice, bueno, si este tipo pierde esa relación, yo después en la cotidiana no puedo resolver. Claro. En realidad es un gerente de una empresa. Bueno, es así, es exactamente lo mismo. Es un gerente de recursos humanos, claro. De una empresa que manipula para el que poder. Que trata de esa intermediación. ¿Por qué digo esto? Porque hay que valorizar la sobrevivencia. Solamente enfrentarse a eso solo si hay organización popular. Claro. Entonces, en el barrio que hay organización popular, que hay cierta autonomía, que se ha construido cosas, ahí el voto es distinto. Ahí hay control, hay diferencia. También se puede votar otras cosas, pero ahí hay otra. La autonomía se va con la política, se da en todos los sectores. Entonces, me parece a mí que hay que ver la votación en eso. Es una asamblea, no es ideológico la definición de lo electoral. Creo que estamos en un momento donde... Qué bueno esa definición, porque esta semana se escucharon las declaraciones del animal de Biolcati, ¿no? Sobre el origen de los votantes. Supuestamente la mitad de la Argentina votó a gente que ve Tinelli y compra plasmas, ¿no? Y yo, la verdad, digo, ese denostar la decisión de la voluntad popular, favorezca o no al candidato que a vos te parece... Y me parece tan peyorativo y interpretar, así como también interpretar el voto como algo estrictamente ideológico, ¿no? Vos lo dijiste recién. ¿Cuánta gente votó? Porque en definitiva le cae bien un candidato, le parece interesante el momento que se está viviendo. Pero hay muchas cosas que participan a la hora de la elección de un candidato. ¿Quién decide? Muchísimas qué es? Cosas. Claro. Mira lo que dijo Carlos. Él y del ser son distintos. Y no es broma. Es una cosa, es un cuestionamiento a un sistema que no sienten como propio. Y entonces quieren poner quien desestabilice, quien cuestione, quien critique. Entonces a mí me parece que no hay que subestimar esas cosas. Y Biolcati, son los mismos que ven a Tinelli, son los mismos que hacen esas cosas que el consumo, los que votaron a Macri. Entonces ahí parece que son los inteligentes, ¿cómo es? Claro. No tiene rating Tinelli en la Capital Federal. Mira, hace poco vi un programa de televisión donde está Adrián Paenza, el debate, y donde preguntaban, él hace votar, ahí antes de empezar el programa, sobre el pensamiento de la gente con respecto a la despenalización del aborto. Uh-huh. Debo confesar que a mí me sorprendió la cantidad. Esa encuesta que no tiene, no se puede proyectar, dijo él, todo eso, pero los que votaron ahí, que había en cámara, eran casi todo de Capital, ¿no? Venía a ganar Macri, se supone que es la derecha, y la mayoría son católicos en la Capital. 86% por la despenalización del aborto, y 7% no, y el resto no tenía opinión formada. Y yo digo, mira vos, ¿no? Si uno hace la cosa P implica Q, como decían en álgebra, bueno, directamente, si son todos derechos y votaron a Macri, están todos en contra. Y no es así. No. Es más complejo la decisión. Y me parece que por eso no se animan a hacer consultas populares sobre los temas. Bueno, hay que discutir sobre los temas. Estamos en un momento donde el tema, al discutirlo, ahí podemos ser mayoría en muchas cosas. Con respecto a gobernar, todavía la gente es consciente que hay un poder que cotidianamente, aunque quieran otras cosas, sabe que existe y que no se lo saca mágicamente, ¿eh? No es de soplar y hacer botella, dirían los muchachos del barrio, ¿no? Sí, sí, pensaba también que tampoco la gente te da, no compra todo el paquete. A lo mejor te dicen, bueno, sí, yo la voté porque tal cosa, la presidenta, pero yo quiero el 82% móvil. A mí me gustaría el 82%. O sea, hay como variantes que demuestran esto, que en definitiva el paquete cerrado no lo tiene ninguno. Nadie tiene abrochada ni la vaca atada. Es un electorado que va a ir y va a venir en función de también la forma en la que lo sepan interpretar los dirigentes, ¿no? No, y después lo otro, la oposición que resulte creíble tiene que construirse en el tiempo. Exacto. Por eso también una de las declaraciones que hizo Víctor esta semana sobre la cuestión del poco tiempo de construcción conjunta. Y ya se asoma, eso es muy interesante. Claro. Porque es el tiempo el que te da la confianza. En cualquier relación es el tiempo de la relación el que te da la confianza en el otro. Y a mí me parece que eso también es interesante, porque lo que se ha marcado es que los que salieron segundos, por decirlo de alguna manera, ya está. En realidad ese es un límite, es un techo. Acá lo del Frente Amplio a mí me da la sensación que es un piso, porque tiene que ver con el tiempo. ¿Cuánto hace que lo conocemos a Duhalde? Un montonazo. Ya está. ¿Cuánto hace que conocemos a la alviarización del radicalismo que propone Alfonsín con González Fraga? 80 años que conocemos esto. Sí, sí. Eso ya está. Sí, sí, sí, está claro. Está claro que da toda la impresión que lo nuevo está en este espacio, ¿no? Pero necesita del tiempo, esto que decía Víctor. Te alientan. Te alientan. Claro, pero lo que definió la gente es el gobierno de Cristina Kirchner existe, es, para dar otro salto se necesita más seguridad en la fuerza y en la confianza y demás. Yo creo que la perspectiva es que esa confianza se hace yendo a la gente y abriendo la puerta. Hay otros que tienen miedo y cierran. Y dicen, tienen que decidir estas cosas tres tipos. Bueno, yo creo que no. Por ejemplo, creo que la confianza es cuando empiecen las diferencias. Porque tenemos opiniones distintas, sí, todos somos distintos. ¿Nos vamos a romper o vamos a ir encontrando mecanismos democráticos para resolver nuestras diferencias? Desde las candidaturas hasta las propuestas. Y me parece que ese es el tiempo que se viene en el frente, que es un tiempo de desafíos. Uh-huh. 5 minutos pasan de las 10 de la mañana. Avisamos a las autoridades de Interpol que los tenemos acá. Están acá, así que está el grupo medio rejunte. Mirá. Tienen pedido de captura internacional. Interpol están acá, en el estudio de Radio Splendid. Van a estar hasta las 11, así que si quieren mandar una comitiva a detenerlos, lo pueden hacer. No los vamos a encubrir, los vamos a entregar. Vamos a contar con el grupo medio rejunte, entonces, la historia del Herrero del Diablo. Oh. La verdadera historia del Herrero del Diablo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, Víctor, ¿lo despedimos a usted? No, antes de la yapa, ¿qué le regala a los No, o sea, hay tanto regalo. Yo, además, me encantaría tantas cosas, pero lo mejor es el barrio y la amistad. Vos sabés que lo mejor, yo ojalá los pibes de hoy tuvieran la posibilidad de vivir el barrio como nosotros lo vivimos. Uh-huh. Que es todo al mismo tiempo. Claro, es un regalo con muchas cosas, ¿viste? Con otra que yapa. Mirá la yapa, digo. Porque cuando decís la yapa, los pibes de hoy no saben lo que es la yapa. No saben lo que es la yapa. Claro. Que era lo que te daban de más cuando ibas a comprar. Te ibas a comprar 10 caramelos y te daban 12. De yapa 2 te doy, porque viste algo más. Pero el barrio, eso de estar en la calle todo el día con los pibes, con los amigos, con el barrio. Este lo dice de verdad, porque este vive en el barrio donde se crió, además. Sí, bueno, sabés, es eso. El otro día caminando con él, que le fui a buscar una cosa a la casa, y vas caminando con Víctor, Víctor, ¿qué haces, Víctor? Y otro decía, que te bancamos, Otro le dijo otra cosa que no puedo decir, pero pero qué lindo, es cierto, el barrio, ¿eh? El barrio y la amistad. ¿Y amigos? ¿A quién te acordás? Bueno, me imagino, ¿no? Todo lo de... Bueno, yo sigo viviendo ahí, en ese lugar donde me crié, pero digo, el tema de haber tenido la suerte de haber sido muy feliz en la infancia. La seguridad era el barrio, vos salías. El club de al lado de casa lo había fundado mi abuelo. Todo el día ahí, ¿no? Salvo a las 8:25 que había que volver a casa porque llegaba mi viejo, y ahí no había tu tía, había que estar a la hora de comer. Después era la calle todo el día. Entonces vos gozabas, ibas al colegio, estabas con los amigos, jugabas al fútbol, te ibas de barrio contra barrio, los vecinos te cuidaban. Era vivir sin problema. Jugar todo el día, ¿no? Claro. En última instancia, y compartiendo la amistad. Para los pibes se la rebuscan, ¿cómo hacen para estar con los otros? Somos sociales, el barrio, la amistad, para, no hay mejor regalo. Para mis nietos, porque mis hijos ya lo vivieron,

ahora que sufro más che que ayer. Hoy que la luz ya no es del Estado, no voy hoy, y hay otro dueño en la vieja entes. El agua, hermano, me la han cortado, y por el barrio la droga es ley. Tata se ha equivocado cuando votó Tati, yo también. Se llevan todos, estamos pelados. Allá en el pueblo ya no hay más tren. Han puesto varios supermercados. Don Pancho ya cerró el almacén. Su nieto Tata se fue a emigrado. Dicen que la Europa la pasa bien. Fue un sueño, Tata, nos han cagado. Ya me comí la indemnización. Miles de fábricas han cerrado con el furor de la importación. Hoy compro chicles que son de China, juguetes que vienen de Hong Kong. No hay más industrias en la Argentina. Ay, ay, ay, ay, ahora la onda es ser el ladrón. Pero sabes una cosa, che, mi dieta, hermano, es mate y harina. Qué rico el mate calentito. Déjame de globalización. Este es como el, este es como el hit. Claro, este es el hit de Medio Rejunte. Lo hemos pasado hasta el hartazgo. Si algún mango cobran por Sadaei, lo van a cobrar porque hemos pasado este tema hasta que se rayó el disco. ¿Qué dice? O no se lo diga mucho porque si no él nos tiene que exactamente, cobrar a nosotros. Exactamente, a ver si nos cobran todavía porque Sadaei no les garpa, claro. No vienen a buscar. Es porque nosotros se lo debemos. Y la verdad que es un gustazo tenerlos acá. Por ahora a uno solo, me está viniendo el segundo integrante de los tres que son en total. Somos tres integrantes de la banda, y bueno, buenos días para buenos toda días. La audiencia acá va, sobre maestro. La hora. Muchas gracias por la invitación. Sinceramente, cuando nos llamó el otro día la productora Noelia, muy simpática la chica, y no, nos con todo esto que sucedía con la canción Pan y Circo, imagínate, para nosotros como artistas que la remamos desde muy abajo, nos llena el alma y nos da fuerza para remarla en el camino de la música, que es tan linda pero cruda a la vez. Ay, qué pasa, así que sinceramente muchísimas gracias y muy contento de esta invitación. Bueno, qué lindo. Bueno, Leandro Garrandé se llama el amigo que está aquí con nosotros, a quien tengo, mirá vos, la sorpresa de encontrármelo después de muchísimos años. Se lo conozco desde que era purrete, era muy amigo de su papá. Yo hace rato no nos vemos, pero jugábamos al fútbol juntos. Mirá, no, qué lindo. Qué lindo. Por supuesto con el padre. ¿Vos qué edad tenés, Leandro? 30. Bueno, tampoco es tan pendejo. Sí, ya se patean las bolas. Estos ya son grandes. Claro, sí, y bueno. No, ya estoy grande. Pero que cuando uno es chiquito, ¿viste? Cuando uno tiene 20, cuando uno tiene 20 años, 14 como verás, años. Digo, Mauro está preparado para la metáfora fácil. Permanentemente. Mauro resuelve al toque, Mauro. Campeón. Una poética absoluta tengo. Bueno, contame, ¿cómo surge Medio Rejunte? Porque la última vez que te vi estaba jugando en la cuarta, claro, de Racing, vos. Sí, sí. Sucedió más o menos. La música y el fútbol van de la mano en mi vida. Toda la vida nosotros somos una familia muy futbolera. Uh-huh. Y a su vez, el tema de la música, no hay ningún músico en la familia. Yo hice todas las inferiores, jugué 6 años en Huracán, 3 en Racing, uh-huh, y 2 en el Porbe. Iba en, viste, en declive la cosa. Y bueno, en cuarta división es un momento muy difícil para los futbolistas porque está el que salta o no. Es como un filtro, ¿no? Si sos bueno, saltás de sexta división. Yo no era bueno. Y me di cuenta en cuarta que no era bueno. Y bueno, en un entrenamiento, en el Porvenir, ahí estaba jugando para el equipo titular, en cuarta. Pero yo soy categoría 80, pero los categoría 81 ya juegan en tercera. O sea que algo está pasando. ¿Qué dije? Muchacho, a mi compañero, lo saludé a toda una práctica y me retiré. Ya en esos momentos. ¿Qué momento, eh? Sí, qué decisión, sí. Hay que tomar, ¿eh? No es, sí, tenés, sí, que tener valentía. Algo pasó, me acuerdo. O sea, era chico, tenía 17, 18, era... Va, chico, ahí, ¿no? Y bueno, ya tocaba, ahí tocaba el charango. Y tocaba el charango arriba de los colectivos. Era todo medio loco porque mis compañeros no entendían la situación. ¿Cómo jugás a la pelota y vas a tocar el charango? Vamos a poner un poco la pelota. ¿Cómo te llega el charango? Porque en Avellaneda hay un instituto de folclore. Muy bueno, muy bueno. Que es muy interesante, que ahí trabaja el profesor Claudio Abrán, Horacio, uh-huh, Quintana. Y hay talleres de charango, quena, siku, guitarra. Mirá. Y yo me adapté a todo eso. Y fue un lindo comienzo. Y como no tenía lugares donde tocar, porque es difícil, ¿no? Cuando arrancás conseguir lugares. lugares, dije, ¿dónde puedo tocar? ¿Dónde puedo tocar? Y arriba los bondi, ni le conté a mi viejo, ¿viste? Me voy a Lanús y vengo, y fue un lindo camino. ¿Con el charango arriba? Sí, del con el charango del 271, 247, después al año y medio... conocí un camino piola, mirá qué piola está, Mauro. Claro, yo me subía al Doscua y me bajaba en Mitre. ¿Qué pasa? En Mitre me subo al 95 y al 100 que van a Constitución. ¿Pero qué es lo que sucede? No sube ni baja gente. Platea, es como... Y le mete 7, 8 minutos y te prestan atención. ¡Qué bueno! Tenés dos temas por lo menos, podés meter dos temas. Pero lo tenés estudiado. Sí, un año y medio me costó, ¿no? No es que lo saqué al toque, no es que... Sí, no es que los vendedores ambulantes... ¡Qué bueno el que toca el charango! No, ¿viste? Hubo como que pagar un derecho de piso. No económicamente, sino las miradas que te conocen. Conozcan, hasta bueno, entre chiste va, chiste viene, le entras a los flacos porque no es fácil. ¿Qué platea? ¿Y componías vos o tocabas temas de otros? No, ahí cuando arranqué, Mauro, te digo la verdad, en el cancionero del charango sabía dos temas nada más. Cuando me pedían otra, exacto, repetía. Exacto, para los 7 minutos. Claro, para estaba todo. Sí. ¿Qué, cuál es el atacón? Era el puente carretero. Claro. Sí, que era el puente descarrilado sería, porque no pegaba un acorde. Y después tocaba el humahuaqueño. Sí, increíble, no pegaba nada con nada, pero le ponía una onda bárbara. Y creo que era lo que garpaba eso. La gente valoraba la onda del esfuerzo. Valoraba la onda del esfuerzo, más el equilibrio arriba del bondi, ¿no? Claro, tocar el charango. Sí, te lo regalo. Pero estaba bueno porque, como es un instrumento chiquitito, no molestaba. Y ponele, si subí, bajaba gente que en ese trayecto que conocí, ¿no? Es como que vos te vas, eso es como que te vas metiendo entre la gente, claro. Y no molestás ni al del bondi ni al que garpa el boleto. Claro, porque hay negocio, primero es no molestar, después tenés que interesarlo, pero primero no jodás, me jodás. Claro. Para los que viajamos en transporte público, sabemos que muchas veces, tanto al artista como al vendedor, se les genera una cierta desvalorización, porque ahí a priori tenés que tener una voluntad y un amor propio bárbaro. Claro. Porque en general la gente no te da bola. A mí a veces te da mucha bronca porque la gente hasta los mira con desprecio, como si no me vengas a joder, cuando en realidad se están ganando la vida. Claro, pero vos sabés, Mauro, que ahora hablando en serio, ese escenario, entre comillas, para mí, a mí me curtió y me sirvió muchísimo. Ajá. Muchísimo. ¿Por qué? Porque es re difícil. Claro. Hay que sacarle el aplauso a la gente, una sonrisa, y después que te pongan en la gorra, ¿no? Porque yo en ese momento vivía de eso, ¿no? Y está buenísimo. ¿Qué es lo que te hace? ¿Y por qué te curte? No sé, el año pasado tuvimos la suerte de ir a la TV pública, al programa de La Sole. ¿Cómo llego al programa de La Sole? Sin contacto, caminando, andando. Y a la hora de tocar, se me venían las imágenes de tocar arriba los bondi, salir a tocar con frío. Y ahí donde te haces artista, ¿no? Claro. Es porque es un laburo, ¿eh? Hay que salir todos los días, tener una disciplina, ponerte de acuerdo. Sí, sí. ¿Era solo siempre ahí? Sí, solo salía, porque no rendía de a dos, ¿viste? Claro. La monedita, lo quedábamos, ahí va. Bueno, pero espera, de ahí hasta La Sole hubo un trecho. Contame cómo fue ese recorrido. Y ese recorrido, son ya hace 10 temporadas, Mauro, ¿cómo te llamás vos? Carlos. Yo hace 10 temporadas voy a trabajar a Villa Gesell como artista de calle. Ajá. Con un espectáculo de folclore preparado para la calle. No es solo tocar, sino interactuar con el público, improvisación, algún que otro chiste. Y bueno, esos 10 años de Gesell, de la peatonal, la avenida 3, ¿no? Claro. Que es un lugar muy lindo porque es como lo folclórico de Gesell, los espectáculos de calle. Pero no hay espectáculos de folclore preparados para la calle, ¿no? Sí hay... van a Gesell a tocar folcloristas, pero a un anfiteatro lindo, a una plaza muy linda. Y nosotros tenemos la posibilidad que Cultura Gesell nos da el permiso, ¿no? Para trabajar ahí. Calle. Claro. Y desde ahí es como que nace todo también, de alguna forma, porque se conoce mucha gente. Vos tenés un abanico de gente de todo el país. Claro. Calculá que hace un mes fuimos a tocar a Rosario, ¿no? Tocamos en el Sabina Bar, que es un barcito, y nos vino a ver gente rosarina que nos conoce desde Villa Gesell. Mirá vos, ¿no? Qué locura. Aparte de siempre comunidades rosarinas van a Gesell. Claro, exacto, claro, exacto. Claro, sí, claro, sí. Claro. Eso, y eso está buenísimo. Uh-huh. Desde alguien que los escuchó alguna vez y dijo, che, me gusta esto. Y les dijo, vení, vamos a grabar. ¿Cómo fue? ¿Cómo saltan a tener un CD? El disco es autogestionado. Ah, de ustedes. Sí, ustedes todo a pulmón. Mismos. Tenemos amigos que nos dan una mano, como los chicos de Mano Argentina. Ajá. Ponele que ellos nos dan ropa, nos empilchan con ropa de campo. Muy, ¿no?, linda, de hecho, su paso. Claro, es linda, pues ellos, no sé, visten a León Gieco, al Rally Barrio Nuevo, y no sé qué. También, ¿con esa gente han tocado? ¿Han llegado a tocar? No, ellos lo que hacen es, tienen ropa de campo, ¿viste? Sí. No, le dan a ellos. No, claro, llegamos a, teloneamos al Rally una vez, a León no, teloneamos a Víctor Heredia, a Teresa Parodi. ¿Qué le es? Bueno, a ver, que no me acuerdo otro. ¿Cuántos son? Esperá, ¿cuántos son? Somos tres. Está bien, poquito, ¿no? Cuestión de andar sumándole mucha boca. No, da número. Porque tampoco, claro, tampoco no. Hoy, saliste del 271, pero todavía no, estamos, no hay una moneda grande como para decir. No, claro, obviamente. Tocamos mucho, ponele, hoy tocamos en dos lugares. Tocamos en Remedio Escalada, en un festival de Lanús, en fiestas populares que hacen, que es muy interesante la movida de, uh-huh, de la gente ahí de Lanús. Y después tocamos en un evento privado a la noche, en un pelotero, ¿no? Nos adaptamos a un cumpleaños de 65, media infantil la señora, pero bueno, nos contrató para tocar. Bienvenido ahí. Sea. Claro. Pero bueno, vos me preguntás cómo va llegando así, andando y andando. Obviamente, más allá de que somos muy jodones y todo, hay mucho ensayo. Mucho laburo. Sí, hay mucho laburo de ensayo. Bueno. Y lo que sí tocamos mucho, ponele ahora, el 10 de septiembre nos vamos a tocar a Rauch. Tocamos en este año, después de hacer toda la temporada de Gesell, nos fuimos a Entre Ríos, a Concepción del Uruguay, un pueblo pronunciamiento, y teloneamos a la Sole en la fiesta del pollo. A mi señora no me creía, le tengo que hacer que se meta en internet la fiesta del pollo. Hay fiesta del pollo. Sí, claro. La fiesta del pollo. Te miraría y diría, hijo de puta. No. Mira dónde fuiste. 5.000 personas convoca ese festival. Sí, claro. Una cancha de fútbol llena. Es que los festivales populares en las provincias es enorme la cantidad de gente que convoca. Sí, es una enorme tribuna, ¿eh? Es enorme. Qué bueno. Bueno, y contame, a ver, porque uno escucha, yo la verdad, el único tema que conozco es el que pasamos siempre, ¿no? Pero antes de lo del tema, ¿por qué medio rejunte? Porque cuando empezamos a tocar era Mundubo, ¿viste? Y como no tocamos más, quedamos así, mi compañero eligió otro camino, un copado, le mando un saludo, y yo no tenía nombre, y bueno, y que cómo te llamaba, incluso el del dúo rejunte, medio rejunte, porque es un pedazo de rejunte, medio rejunte, claro, y así quedó. Y ahí quedó. Claro, porque así antes quedó. Eran rejunte. Dúo rejunte éramos antes. Era dúo rejunte y quedó la mitad. Claro, ahí está el origen del medio rejunte. Claro. Pero bárbaro. Bueno, pero Llegó el otro integrante. Llegó el otro integrante. Este es un momento emotivo, Mauro. Sí, vamos a tratar de hacerlo pasar rápido. No va a ser cosa que se crea que es una estrella. No. Que se saque la campera. El otro integrante. Este es el que va a quedar detenido por con el gorro sombrero que va a aparecer el otro integrante. No tener una cámara, trajimos la cámara, díganme que sí, así le sacamos una foto, o sea, a estos dos impresentables, mirá lo que es esto, mirá la facha que trae. Bueno, disculpen, esto es radio, 26 pasan ahí a las 10. Está entrando el otro cuarto rejunte. Ahí viene, si ahí son viene el medio esto. Bueno, buen día. Buenos días. Buenos días. Aclaro. Espere, arrime. Arrime el micrófono. Buenos días. Así lo escuchamos. Está ingresando el otro integrante de Medio Rejunte en esta suerte de reality musical que hemos convertido última hora del programa. Batí la mesa, eso fue, batí la mesa. Bueno, el señor se presentó ya. ¿Usted se llama? Yo me llamo Daniel Pulpo Esquiano. Muy bien. Soy el otro integrante. Y bueno, y agradezco a la del gobierno de la ciudad que nos dejó varado entre la estación Pueyrredón y Carlos Gardel. Ni siquiera podíamos salir a tomar un colectivo, nada. Media hora ahí. Bueno, a ver, Leandro, ¿con qué vamos a arrancar? Van a trabajar en vivo. No, fantástico. ¿Sí? Los vamos a hacer laburar en vivo un rato. ¿Cuántos temas más o menos se puede tocar? No se sabe, se va viendo. Porque, sí, vamos porque bien. Nosotros le cantamos a todos, Mauro, le cantamos, importantísimo, ante todo, el mensaje social, como Pan y claro, Circo. Sí. Tenemos otra canción llamada De Dueños Ni Ahí, pero como vos sos... Ese me encantó. Si te gustó. Me gusta ese. Algo futbolero también. No, algo futbolero. Si no somos hinchas de Racing. Podemos arrancar con. Yo por eso mi solidaridad para ustedes. O sea, vos calculale. no digamos colectivo, pero hagamos dos colectivos. Hacemos dos viajes. Subte no, ¿eh? Ahí está, subte no. Vamos a hacer dos bondi. Vamos a arrancar con un tema futbolero. Sí, para todos los futboleros, esta realidad, esta es una chacarera. Resulta que al jugar tanto tiempo al fútbol, Dani también jugó al fútbol, tampoco llegó, ¿no? Somos dos jugadores muy frustrados. Los muchachos ahí del control se reían porque, como forma la banda, decimos, bueno, el percusionista, tal y tal, batería, bombo legüero y arquero, volante de contención, y yo estoy como delantero con buena pegada. Buena pegada con guitarra, entre paréntesis. Con guitarra. Y esta chacarera nació en una historia real. De todos los amigos futbolistas que conocí en inferiores, uno solo llegó a primera. Es muy conocido, gran amigo, lo queremos mucho, nos viene a ver cuando tocamos, cuando puede, si no juega. Y el tipo se casó feliz y contento, pero su esposa es botinera. Seria denuncia. Es botinera. Ella me ayudó, nos ayudó a componer esta linda chacarera, nos pasó la data, ¿sí? Estando en la casa de nuestro amigo y con Jorgito de fondo. Y bueno, esto, todo el chismerío, todo eso, que pin que pan, empecé a notar, ¿viste? Ahí, dije, acá está la papa, acá, ¿eh? Pasando algo. Este aquí nació esta chacarera canción que le pusimos de nombre La Botinera. ¡Qué lindo! Medio rejunte sobre la hora. Adelante, vamos. Para que afino el la, ¿viste? Que nos agarró ahí la turbulencia, ¿eh? Nos agarró el subte en medio de... Está emputecido con el subte, ¿eh? No sabemos. Me levanté muy temprano, eso es lo peor. Claro. Decías, si me quedé dormido, bueno, dormí un rato, pero. Mirá si para colmo llegabas tarde. ¿Eh? Mirá si llegabas tarde. No entraba. Por favor. Como todo músico popular, afina a o vivo el hombre, ¿eh? Mirá cómo está buscando al lado. No, ¿lo encontraste? Tengo un afinador acá abajo. No, dale afinador. Dios mío, bueno, para toda la muchachada, acá sale esta canción. Que está hecha una linda tarde. Ahí. Se lo rebusca el tipo para mentir mientras afina. Ahí lo encuentra, Resulta que tenemos un amigo, futbolero. Un campeón el tipo, buena gente. Futbolista y no se la cree. Sigue haciendo esquina con sus amigos del barrio, ¿eh? Avellaneda, Quinta Gali vive. De tanto mirar la tele que no te deja pensar, yo me puse a guitarrear cantando esta chacarera, y en tanta pavada que hay me salió la botinera. Al acecho en los vestuarios, fama y sueldos siderales, buscando paliar los males con la plata del campeón, siendo la gran tentación con sus lomos infernales. Wanda y el pibe López, Mariana y Claudio Pol, Poroto con la Nicole. Es la moda en la Argentina que te chamulle una mina con el verso del amor. Botinera, botinera, qué gambeta bien pensada. Casamiento, billetera, shopping vulgar y Nextel. Es pa' cirugía en la piel, te haces la mejor jugada. Segundo tiempo, vamos muchachos. La cancha, empilchan bien a la moda con Gucci o Luis Botón, hacen algún papelón pa' la prensa amarilla, mediáticas que hoy que brillan con un loco metejón. Ahí va las palmas de toda la teleaudiencia, vamos Mauro, Carlos, esta nos pasó a nosotros. Si jugas en inferiores es muy difícil ganar, solo tenés que llegar, si no ni bola te dan. Me dijo la moraleja, billete más a ganar. Ay, va queriendo, Mauro. Guitarra mata billete. Yo me quedo con mi negra, de Piñeiro de la esquina. Esa, esa es una simple mina que siempre me va a bancar, me despierta pa' matear juntitos en la cocina. Bueno, mi negra la botinera, línea como un Onextel, un puchero o un cóctel, silicona o cocinera, Miami o la costanera, es todo cuestión de piel. ¡Qué golazo, papá! ¡Qué golazo! La clavamos al ángulo. ¡Qué golazo! Pecho y al ángulo. ¡Qué bueno! ¡Qué maravilla! ¡Eso fue! ¡Qué maravilla! ¡La botinera! ¡Qué lindo! Me por encantó supuesto la arqueología del tema musical. ¡Qué interesante! Porque el tipo dijo que la conoció la botinera con un compañero con exacto el cual él hizo inferiores. Lo que dijo además que estaba en la casa del amigo. Lo que nunca dijo es si estaba el amigo. ¡Oh, sí, estaba el amigo! Amigo y compadre. Va, sí, va, sí, va, sí, no, no, buena, no, compadre, persona. No que invite al verso fácil. No, buena onda, buena onda. Ay, Dios, qué grande, Leandro. Bueno, esperá, cuando empezó esta historia, ¿ustedes cuándo se conformaron como dúo? ¿Cuándo fue? Con Dani somos amigos ya hace un par de años. Uh-huh. Hace un par de años. Que estamos tocando juntos. Van a ser dos. Van a, claro, casi dos añitos. Dos. Y en estos dos años, sinceramente, más allá de la amistad, como grupo, nos conformamos muchísimo, ¿no? Porque tocamos en una cantidad de lugares impresionante. El año pasado, de mayo a diciembre, contamos, entre una cosa y otra, tocamos en 45 lugares. ¡Qué bueno! Es una bocha, claro, ¿no? Ahora, como le decía Mauro, el 10 de septiembre nos vamos a tocar a Rauch. Ahí toda la gente de Rauch nos va a tener que soportar. Ahora, el 24 de septiembre tocamos acá en Buenos Aires, hacemos una fecha propia. Ajá. En Borges y Paraguay, Palermo, Soho. En la Peña Los Cardones, ¿no? Ahí vamos a estar tocando muy en la bueno Peña Los Cardones el 24 de septiembre, es una muy fecha cool, propia. Muy cool, muy viste cool. Viste que no está, si sos culo grasa, muy cool. Cool. Ahí estamos cool. Ahí estamos la cool. Larguemos lo grasa. Sí, son estas cosas que tiene la banda que no, la, no se puede manejar. Ustedes tienen más tres ace que sushi y pop, me parece, ¿no? O sea, son más de la pizzería. Sí. Obvio. Son más de los tres ace. Los tres ace, el otro día fuimos a tocar a Wilde, ¿sabes cómo paramos a la vuelta los tres ace? No tenía, pará, no teníamos un sope, pero paramos igual. Es una parada obligada. Nos sí pusimos, tocamos en la esquina, pasamos una moneda y fuimos a comer una pizza a los tres ace. Sí. Mitre ayer, y ayer escribí en el Facebook, en serio esto. Los tres ace, la mejor pizza de zona sur, la mejor. Muy bien, muy bien. ¿Sabes cuánto se me adherieron? 26. Vamos de huida. Mirá, Noelia, está entrando en calor, pobre sí, flaca, no, la está haciendo transpirar. ¿Tiene un miedo? Sí. No, tranquilo, que está todo Noelia controlado. Está todo controlado. Es todo real, es todo real. 35 pasan de las 10, uno más puede ser. Sí, obvio, ni a ver. A ver, elijan bueno, ustedes. Dale, ahora como te contábamos acá, como dijo Carlos, viste, nosotros tenemos un abanico de cosas, ¿no? Más allá de esta canción que es cómica, tiene un mensaje, ¿no? Tiene un mensaje que bueno, ¿no? La chica, las botineras. Ahora vamos a tocar un tema que se llama De Dueños Ni Ahí, uh-huh, que dibuja un poco lo importante, ¿no? Que la unión de los países latinoamericanos, ¿no? Mirá qué bueno. Este tema lo tocamos el año pasado en el programa de La Sole. Ahí sucedió algo, eso, esa magia que, viste, que sinceramente te fortalece como artista. Uh-huh. ¿Le parece, compañero, tocar De Dueño Ni Ahí? Nos ponemos un poquito serio, ¿no? Dale. Nos cuesta poner serio, pero bueno. Medio rejunte, vamos. Esperá que me saco los anteojos, porque con estos anteojos no puedo ser serio nunca. Ay, ay, ay, con los yanquis despacito, no preciso ni contarte que para colonizarte vienen con propaganda de ayuda. Te ofrecen fruta y verdura a cambio de oro y plata. Después vacían la lata y te tiran a la basura. A pasear que vengan, de dueños ni ahí. 1, 2, 3, va. Ahora qué van a inventar, con qué me van a salir. Se llevaron el tanino, remataron el país. América, despertate, te arrancaron de raíz. Hiroshima o Nagasaki, quedó devastado así. Triple Alianza Paraguay, matan para desunir. porque pintaba ilustrado el terruño guaraní. Les voy a contar qué sucede aquí, mi arte de aguantar inventos así. Ellos te proponen quién va a dirigir, se ríen del anciano y del mitaí. Retobate si libre querés vivir, defende tu gente que es tu raíz. Son luces doradas que cuente infantil, a pasear que vengan, mi dueño, ni ahí. De Bolivia un sueño, entraron a dividir, se llevaron las Malvinas y talaron el Brasil. A Cuba me la bloquearon, Texas hoy ya no habla así. Los campos se los llevaron y el agua, ay, ay, ay, de Miche. Venezuela está en la mira, como estuvo Panamá. Si así dejaron mi tierra, no quiero pensar allá. Les voy a contar qué sucede aquí, mi arte de aguantar inventos así. Ellos te proponen quién va a dirigir, se ríen del anciano y del mitaí. Retobate si libre querés vivir, defende tu gente que es tu raíz. Son luces doradas que cuento infantil, a pasear que vengan de dueños. ¡Vamos, pulpo! Bartolomé, ay, Domingo, ¿qué me hicieron por ahí, che? Me dibujaron tan lindo la masacre guaraní. A Colón me lo pintaban como el gran descubridor, y al indio lo masacraban en nombre del Redentor. Ambute y upela y hoy con guapé seca ni un mani e diré je cuera maba pao mandata o pica tu areja mitai e iré toba libere cose no respetan gente pequera y son luces doradas que cuento infantil a pasear que vengan de dueños. Les voy a contar qué sucede aquí, mi arte de aguantar inventos así. Ellos te proponen quién va a dirigir, se ríen del anciano y del mitaí. Retomate si libre querés vivir, defende tu gente que es tu raíz. Son luces doradas que cuento infantil a pasear que vengan de dueños ni ahí. Muchas gracias. Componen ustedes todo, ¿no? Claro, esta canción, la letra es de un loco de nuestro barrio de Piñeiro y la música es nuestra. Él nos trajo más o menos una idea y la terminamos de colorear. No, pero una maravilla. La mayoría de los temas sí son nuestros. Además, hoy, qué increíble esta cuestión. O sea que yo creo que hay signos cósmicos. Estoy convencido de eso. Algo pasa. Sin duda. Obvio. Nosotros hoy hablamos del Día del Niño Latinoamericano, en contraposición de lo que significa lo del Día del Niño comercial, y contábamos a la gente que el Día del Niño es una de las tantas batallas de esa guerra de la triple infamia. Cuando matan, 2.000 brasileños matan a 500 paraguayos, que tenían barbas postizas, hechas con crines y con colas de caballo. Eran 500 pibes, que tenían entre los 10 y los 12 años. Desde ese momento es el Día del Niño Latinoamericano, el Día del Niño Paraguayo. Y que vos cantes esto, que ustedes canten esto hoy, tiene que ver con esto, de ciertas unidades que tienen más que ver con estas extrañas fuerzas que a veces existen. Claro. Así que una maravilla. Bueno, muchas gracias. Che, un gustazo. Mirá qué puente se da en el increíble, programa. Increíble, y sin escuchar ellos sin a escuchar. Qué programa venían, fíjate vos cómo plantearon el tema desde su canción. Che, Leandro, un gustazo verte, loco. Saludos a toda la hermano. Familia. Muchas gracias. ¿Tu hermano, en qué anda tu hermano? Mi hermano, él es periodista deportivo, labura una audición de Racing y vende matafuegos. Qué bueno. Las dos cosas, ¿no? Cuando juega Racing saca el matafuegos. Claro. Claro, es un bravo, es cuervo, el pulpo es cuervo y futbolero también. Se nota, nosotros ya matafuego, llamamos los bomberos, como andamos. No alcanza el matafuego. No, no alcanza, no, viene toda la dotación. Bueno, che, un gustazo. Qué maravilla. Un gustazo. Muchas gracias. Che, ahora es mentira que no llegó a primera el pibe. No, claro. Es mentira que no llegó a primera. Juegan las elecciones. ¿Qué te parece? Sí, no sé. Bueno, muchas gracias, Mauro, Carlos, sinceramente. Noé, que fue quien nos llamó también, ¿no? Víctor de Llenaro. Sí, señor. Que llegó el disco por él, creo, acá. Ajá. Así que un millón de gracias. Estamos re agradecidos. Recordame las fechas en las que van bueno, a tocar. Bueno, la fecha acá en Buenos Aires, que es, la armamos nosotros, toda autogestionada y organizada por nosotros y nuestro manager, Raúl Villarreal. Ajá. Un campeón. Nosotros tenemos la suerte de tener de manager a Raúl Villarreal, que es un gran consejero, nos ayuda mucho en este camino. Bueno, la fecha es el 24 de septiembre en la Peña Bar Los Cardones. Bien. Esto queda en Borges, 2180, Borges y Paraguay, Palermo, Soho. Y después van a estar en Rauch. En Rauch también. Esta tarde, la gente que nos quiere venir a ver. Eso decía ahora. Tocamos, ¿dónde tocan tocamos hoy? En la Plaza de Remedios de Escalada. Pavón al 6.000 y pico. Sí, ahí es gratis, así que al aire libre. O sea que vamos a tocar hoy en este frío en el Festival de la Nieve. Sí. Sí, ahí en Lanús. Festival de la Nieve en Lanús. Vengan con esquí, con galoche. Sí, por favor, le pedimos. Yo estoy fascinado con el gorro del pulpo. El gorro del pulpo. Eso no es nada. No es nada. Eso no es nada. Esto no es nada, nada. Sí, bueno, tenés que venir a ver eléctrico. Bueno, la banda estamos acá. Che, está hablando el periódico. Ay, no pasa nada, no pasa. Hay un tercer integrante de la banda que se llama. Se llama, Mauri. Mauri. Ajá. Mauri. ¿Y qué toca Mauri? La percusión. Es el percusión. Toca la batería. Toca la batería cuando da el presupuesto. Y si no, toca la percusión cuando a veces no da. O toca el bombo legüero cuando vamos a tocar de onda. ¿No? Claro, y si viene muy mal, no viene. Claro. No, si viene muy mal, no viene. No hay ni para el boleto de colectivo. Vamos a sincerarnos, ¿no? Porque qué vamos a andar mintiendo, ¿no? La realidad. Lo que me dice acá mi mujer, que atentamente estaba escuchando y disfrutando del mini recital de Medio Rejo. Sí. Es que Rauch es la capital nacional del ave de raza. Y ahí vamos a tocar, al ave de raza. Por eso la fiesta nacional. Bueno, pero lo que es interesante, cuando ustedes lleguen a Rauch, toquen, enganchense con la gente, pero digan, cámbienle el nombre a este pueblo. Bueno, pará. ¿Tiene el nombre de un asesino? Cámbienle este nombre. Es re loco eso. Lo que pasa. Ya tocamos en Rauch hace 2 años en el Festival del Canto. Y, che, a ver si no nos contratan. No, por eso. Cuéntenle al final esto, no, gente. Y llega Rauch. La mitad de la ciudad, pues sí. Ya la ciudad no es más pueblo, hay más de 15.000 habitantes. La mitad de la ciudad es como que está a favor y la otra mitad. No quiere saber nada. No quiere saber nada. Y algo lindo que nos sucede mucho cuando vamos a los pueblos a tocar, estuvimos tocando en Smith, bueno, acá en Entre Ríos, que como que la gente no cree que tocamos folclore, ¿viste? Cuando llegamos. No, pero imagínate, acá el pulpo está tocando la criolla, pero llega con la eléctrica, con distorsión, un quilombo terrible. Y bueno, es como que le tenemos que hacer querer a la gente que toca folclore. Y una vez nos llegó un flaco a tocar, nos hizo la onda, todo. Y para que nos crean que tocaban folclore, tuvimos que ir a darle una. La abuelita de él nos tuvo que dar el ok, tuvimos que ir a la casa de una abuela y el pulpo canta en iraní. Le cantó una chacarera en iraní. Sí, haceme un párrafo. Sí, un párrafo. La chacarera de iraní. Un párrafo de la chacarera de iraní. Un párrafo en iraní, como para cerrar, ¿no? El combo. No, la de los maestros. La de los maestros. Cantá la bola primero. No, vos cantá y yo te canto la segunda. Dale, va a cantar la chacarera Nina Nia. A ver. Yo canto la primera estrofa y él canta la segunda en iraní y cerramos. Adentro. De tu palo soy, hijo de tu cuero. Soy el olvidado en la alcancía del tiempo. El que se quedó de pie poniéndote el pecho. Bueno, ahora viene la parte en iraní que le cantamos a esta señora, ¿no? Imagínense la secuencia. Viejita de 80 años, pueblo Smith. Ahí va. Santa Carles, hombre atrechos, donde andas, ojalas, asombro. Para que se cae, para el insecto. Soy solo el mismo que sus hijos. Con fangoris hay marasa fan catareno. For the catchery, hasta que no hay, hasta que no hay que se coja. Pulpo políglota. Vamos todavía, medio recurso. Yo estoy con Bim. Soy primo de Bim. vieja tierra, bien curtidas por el sol. Maderas, telares, sierras, una cholita al calor. Teje sueños en las piedras, la pobreza y el dolor. Por las mañanas despierta la sombra fresca y el sol. Verdes de campos y huertas, pinta surcos un tractor. Una tranquera está abierta, la pava, el mate y la flor. La esperanza se marchita, reguemos la realidad. Se llevan toda la guita, el vueltito queda acá. Hay que seguir trabajando, nuestros sueños nacerán. Argentina, despierta, lucha por tu libertad. Quiero fábricas abiertas, trabajo, pan, igualdad. No me cierres más la puerta, tapándome la verdad. Duermen niños en las calles, ¿y qué le voy a contar? Habita el pobre los valles, con sudor para regalar. Y me sobran mil detalles, que aquí los vamos a cantar. La cultura pierde vida, si no la dejan actuar. Las conciencias consumidas con Tinelli y Real, que las caras ni la gente no me vengan a buscar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Aquí me voy despidiendo, tratando de regalar pedacitos de palabras que juntos vamos a armar, construyendo de a poquito un país con dignidad. Argentina, despierta, lucha por tu libertad. Quiero fábricas abiertas, trabajo, pan, igualdad. No me cierres más la puerta, tapándome la verdad. Venga, venga, venga. Argentina despierta. Escuchábamos un último regalo que nos dejó medio rejunte. Che, nos dejó radio de verdad. Cierto, porque ¿no? Para mí la radio de verdad es cuando viene la música, vienen los músicos, tocan. Y además con esta impronta, con esta energía. Qué lindos pibes, qué lindos pibes. Y además con cuestiones muy lindas, muy lindas. No tienen ninguna pose, lo hacen de verdad, con mucha autenticidad. Una maravilla, medio rejunte. Yo voy a contarte una anécdota, pues, se me vienen tantas cosas a la cabeza. Porque este pibe en serio lo conozco desde que tenía 3, 4 años. El papá, Raúl Garrandés, era preparador físico de Racing, un tipo... un gran amigo, un tipo aparte entrañable. El tipo que me dijo que alguna vez, vos no te preocupes por el físico, porque yo siempre fui grandote. Si vos te sabés parar en la cancha, vos podés jugar al fútbol, me dijo. Y vos sabés que de la mano de Raúl yo aprendí a pararme en la cancha, en una cancha de 11. Él no era técnico, era preparador físico, y yo tenía siempre esa limitación que a mí me suponía pesar 90, 95 claro. kilos, ¿viste? Y medir un 87. Entonces me decía, ya te voy a aprovechar. Y vos sabés qué tipo me hacía jugar en unos lugares fantásticos, que yo me sentía jugador. Y durante un tiempo largo jugué, yo me llegué a entreverar en algunos torneos. Y esto de creerte con 20, 25 claro. años, que vos podías jugar. El sueño del pibe era, seguro. En definitiva, cuando todo el mundo que te rodea sabía perfectamente que no estabas capacitado para jugar profesionalmente. Pero vos te la creías y te sentías... Y él, me acuerdo, me decía siempre... Fiorotto, me decía que era un jugador de Racing, que era grandote. ¿Cómo va Fiorotto? Y tenía una voz, Raúl, así media. Y te gritaba, ¿viste? Te decía, ¡oh, dale, Fiorotto! ¡Fiorotto! ¡Oh, oh! Qué lindos recuerdos me trajo encontrarme con los Garrandés, ¿eh? De vuelta y con esta banda. Pero con la verdad esta que sorpresa gratísima, muy lindas, ¿eh? Medio muy rejunte. Lindas. Muy lindo, muy lindo. Hemos compartido, como dice Carlos, un momento de radio hermoso. Tenemos mensajes de los oyentes. Antes de irnos vamos a compartirlos. Algunos grabados al contestador. Vamos. Sí, buenos días. Quiero felicitar al amigo, el compañero Víctor Lesenaro por ser electo candidato que va a ser seguro diputado nacional, y es un orgullo para el movimiento obrero porque es un cuadro sindical y político que nos hace falta en la Cámara. Mi nombre es Marcelo. Muy bien, Marcelo, felicitando a Víctor de Genaro por la elección como candidato. ¿Tenemos otro más grabado? Vamos con otro más. Mauro, Rafael de Barracas. Cuando Manrique creó la institución para atender a los abuelos, dijo, ¿qué nombre le ponemos? Y entre una reunión que tuvieron, dijo, PAMI, peor atención médica imposible. Gracias. Qué bueno. Una evocación al Paco Manrique, al Ministerio de Bienestar, al Ministro de Bienestar Social del gobierno de Lanús, durante el cual se creó justamente el Instituto de Jubilados. En el 71. Exactamente, el programa de asistencia médico integral para los jubilados, así se llama en realidad. Orlando de Seiza felicita a los músicos de Medio Rejonte. Dice, ojalá puedan venir más seguido. Bueno, los vamos a tener siempre a través de la presencia que nos ha dejado su placa, Esencia. Aquí tenemos la placa más conocida de Medio Rejonte, en donde están todos estos temas y algunos incluso más. Incluso el bonus, que es la botinera. Qué grande, qué lindo tema. Ay, no le pregunté qué jugador de. Pregúntale, Rama, pregúntale qué jugador, Rama. Escuchá, che, pregúntenle qué jugador de fútbol era. Que me lo diga, que lo deje acá. ¿Cuál era el jugador de fútbol? Decime cuál era el jugador de fútbol. Antes de irte. No lo vamos a decir al aire, compromiso, por supuesto. ¿Cuál era el amigo? No lo va a decir. ¿Y por qué es un amigo? Ni al aire, si quiero al aire, no, pero bueno, me quedé con la duda. Dora de Bernal. Yo voté, dice, en la escuela número 82, acá en Bernal. Y había tres boletas de Viner nada más. Tres boletas del Frente Progresista. Bueno, sí, una de las complicaciones que hubo a lo largo del comicio, pero como siempre dice, Víctor Regenaro lo dice muy seguido esto, si vos querés ganar una elección en la provincia de Buenos Aires, primero garantizate que estén los votos de la gente, claro, como para poder votar, porque si no hay boleta no te dejan ni siquiera votar. Elías de Once, el mejor ejemplo para los pibes es el compromiso de todos en generar una sociedad más igualitaria. Bien. Deja este mensaje, Elías. A propósito de esta convocatoria, a ver qué le regalamos a los chicos en el Día del Niño. Alberto de Varela, yo me atiendo en los hospitales municipales y me atienden porque hago valer mis derechos como ciudadano. Buenísimo. Muy bien, así tendría que ser en todos lados. Mirta de Tribunales, entre Biolcati y Vudú solo hay una diferencia, la edad. Qué mala, Mirta. Espero que no sea el próximo presidente. ¿Quién, Biolcati o Vudú? Porque no, ninguno de los dos. Está toda la impresión que Vudú puede ser que sea vicepresidente, casi claro, seguro. Pero a ver, si uno se rige por las elecciones, seguramente será vicepresidente. Susana de Liniers, el domingo me levanté tempranito, voté a Lozano en Capital y me fui a fiscalizar a La Matanza. Tuve que impugnar muchos votos kirchneristas. El motivo, pusieron la boleta acá como se la dieron los punteros, doblada y con un folleto propagandístico de Cristina adentro. Pero hay que ser cabal. Pero por favor, bueno, está bien. En este caso, Susana de Liniers contándonos su experiencia como fiscal. Qué lindo fiscalizar en la provincia de Buenos Aires, te digo, una experiencia. Debe ser toda una experiencia. Oh. Muy importante, bueno, muy linda. Nos quedan tres minutos. ¿Se anima a contar la historia que nos no debe? No creo. Pero la gran. No creo. Me va a dejar aguantando hasta la semana que viene. El domingo que viene le cuento la verdadera historia del herrero del diablo. El sábado, tiene razón, el sábado. ¿Por qué dije el domingo? Domingo y estoy pensando en Central. ¿Qué? Quiero que vuelva a jugar los domingos. Pero nada, ni un anticipo, nada. Yo le digo que el herrero del diablo existió. El diablo existe. Y se lo voy a demostrar el sábado que viene aquí en Sobre la Hora. Y estuvo en una localidad que es la capital provincial de la poesía, que se llama Acebal. ¿Qué tal, Se lo voy a contar. Bueno, la semana que viene tendremos que esperar entonces para el relato de Carlos del Frade, este tan intrigante relato. Hablando de relatos, y en este caso no intrigante, sino doloroso, continúa la huelga de hambre en la unidad 9 de La Plata. Los internos reclaman atención médica adecuada luego de que fallecieron tres internos. Qué bárbaro. Tres internos que estaban alojados en estos pabellones de esta unidad carcelaria tan tristemente célebre que tiene la ciudad capital de la provincia de Buenos Aires. Están pidiendo también por condiciones humanas de detención, falta agua potable y calefacción. Las ventanas no tienen vidrios, la alimentación es escasa, los pabellones están sobrepoblados. Así se vive y se muere en la unidad 9 carcelaria de la ciudad de La Plata. ¿No eran que las cárceles sirven para resocializar a aquellos que caen en ellas? nos dijeron, ¿no? Que iba alguna a ser vez así. Eso dice un libro de ciencia ficción que se llama Constitución Nacional. Ay, ay, ay. Bueno, y acá me recuerda el intendente de la localidad de Morón, me lo recuerda porque ya me había olvidado. No, mentira, no me había olvidado. Hoy a las 4:30 de la tarde en el Teatro Municipal de Morón va a haber una charla abierta, periodismo, deporte y política. Ah, oh, mire qué lindo. Ajá, la va a dar Víctor Hugo Morales. Qué bueno. Y me toca coordinarla, así que hermoso. Me invocaron a las 4:30 de la tarde, voy a estar ahí en el Teatro Municipal de Morón. Los invitamos a los que anden dando vuelta por ahí a participar de esta actividad. Una maravilla. Sobre la hora. Todavía hay tiempo para cambiar la historia. Pedimos entonces hasta la semana que viene del Frade. Qué lástima, cómo se nos pasó el programa de hoy, ¿eh? Fue una maravilla. Volando, volando. Disfrutamos mucho. Yo disfruté mucho de reencontrarlo. Sí. Hace rato que no nos encontrábamos al aire. Y es un gran placer, como digo siempre, poder compartir este espacio con vos. En la semana, si no hay problemas, porque le voy a hacer un scratch y radio en vivo al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, en su propia casa. Me parece bárbaro. Si no termino preso, el sábado que viene, nos vemos aquí. Ya viene Lucas Petersen, lo veo ahí también a legal, en este programa que caracteriza la mañana de Splendid, un programa trascendental que marca un hito en la radiofonía argentina. ¿Eh? ¿Sí? ¿No? ¿No es así? Por supuesto que sí. Se quedan ustedes en la continuidad. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 8 por M990. Que tenga una buena semana. ¡Chau! Si sabemos gambetear para ausentar la muerte, y porque soy de la escuela del Bocha, voy con la fantasía, la estrategia fría. Y si no hay copa, que haya tope para la gente, que salta sobre el dolor y nace nuevamente. ¡Oh! Siempre.